Hola gente, ahora sí que empieza la temporada. Y suena raro porque la verdad es que mientras estoy ahora mismo caminando, que estaba meditando un poco de cómo dar salida a este primer rea de esta sexta temporada, pues estaba pensando que es que la verdad es que no hemos parado en todo el verano. Un verano que, como digo, o he dicho bastantes veces durante este agosto, un verano que teníamos ganas de parar, pero no os podéis ni imaginar cuánto. Pero bueno, ya sabéis que nuestras ansias nos ganan antes que el descanso. Y bueno, yo creo que es una de las particularidades que tenemos en Rogue Entre Amigos. Y es intentar siempre daros lo máximo posible mientras nosotros podamos. Ha sido tanto por parte de Osvaldo como de servidor. Teníamos cosas almacenadas y aparte de eso, pues programas que aunque no estuviesen almacenados, creíamos que eran aconsejables editar y sacar durante este agosto. Incluso este septiembre, antes de empezar la temporada, ya hemos metido un Desenterrando Tesoros, que ese sí que lo teníamos en el baúl de los recuerdos. Ese programa dedicado a la evolución de los Viper Brasil y un poco su carrera. Bueno, ¿por qué hago este audio? Para dar salida a este programa de los tres valientes y un mequetrefe, esa tertulia que tenemos de vez en cuando aquí en Rea, cada cierto tiempo. Bueno, por dos cosas. Esta tertulia, que sí que se hizo en un principio para ser primer programa de temporada, al final, por diversas circunstancias y que se darán durante este Rea, durante esta tertulia, pues ha salido un poco Frankenstein, porque se nos fue ocurriendo ideas durante este verano. Por tanto, ahí veréis que hay insertados una serie de audios que en principio no tenían idea de que iban a ser así. Pero bueno, tanto en la grabación como luego lo que fuimos pensando, pues se ha dado así. Así que yo creo que os gustará porque le da bastante dinamismo y incrustados dentro de la tertulia, pues bueno, creo que no queda mal. Y en parte es porque, por ejemplo, Alfonso Estopón, que forma parte de esta, bueno, de esta triada de colaboradores, de Enrique Sobrino y Francisco Javier Herrera y Alfonso, en este caso, pues no puede aparecer en el programa por circunstancias, por tanto decidimos meterlo de otra manera. Y luego os hago una puntualización, y es que Enrique Sobrino viene un poco en plan Destroyer, y a mí se me pasa por la cabeza y se me mete por la cabeza pues denominarle o adjetivarle con la palabra hipster cuando lo que quería decir era hater. Así que bueno, ahí metí la pata un poco, no sé por qué se me metió en la cabeza esa palabra en vez de la otra. Y mira que Javier me lo hizo en algún momento, pero yo no me doy cuenta, la vorágine de ir grabando y poco más. Así que nada, espero que disfrutéis de este rea que da inicio a la sexta temporada. Así que a disfrutar de Rea. Son las 3:30 de la mañana y estamos aquí esperando las escalericas para subir, intentar conseguir algo con los Rage. Estoy aquí sacándome la foto, que me saca una foto con un, o sea, me ha sorprendido un montón, me ha dado muchísima alegría tener un fan tuyo también aquí, que se llama Ángel, que no te ha escrito por vergüenza. Ángel, saluda a Quique. Hola, Quique, enhorabuena por tus programas, el mejor podcast de heavy metal de la historia, el mejor. Tío, me ha dado una alegría de la hostia, porque ahí difundiendo yo siempre todo lo que he podido y que solamente me lo he encontrado con él, me ha dado una alegría del copón. Muchísimas gracias de corazón, te digo, por hacer un monográfico de Running Wild. Es que los adoro, Running Wild. Y que no lo dejes nunca, o sea, jamás, no lo... ahí está. Y un vamos... profesional como la copa de un pino. Estoy intentando hacerte un regalito, a ver si lo consigo, no lo sé, ya veremos a ver. Está... si que hay que echarte una mano, tú pídelo, que yo te lo he hecho, te echo la mano desinteresadamente. Ahí está Ángel. O sea que... ya me hace una foto. Sí, hombre, claro, hombre. Un abrazo muy fuerte, a ver si conseguimos algo con los Rage. Hola Quique, hola Enrique, hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya veis que esta vez no he podido estar con vosotros físicamente en la grabación de este nuevo programa, porque bueno, estoy fuera, estoy de vacaciones en estos días que se está grabando el programa y no estoy en casa, no tengo los medios necesarios ni físicos ni de tiempo, porque la verdad que tengo bastantes compromisos estos días. Así que bueno, al menos no quería dejar de estar con vosotros, aunque sea offline. Y sí que voy a introducir, como siempre hacemos, tres temitas en este programa, que ya me comentaréis qué os parecen. Son tres canciones de los discos que estoy escuchando más últimamente, que son discos, bueno, quizás podemos decir más frescos, más, casi alguno de ellos coqueteando ligeramente, o si ligeramente, con el pop, ya lo veréis. Pero bueno, es lo que me apetece escuchar ahora, música sin muchas complicaciones, pero sin esa carencia de calidad que siempre buscamos. Nada, ya iré comentando, os escucho. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos al primer programa de la temporada. Una temporada que parece que no se haya cortado, porque mira que teníamos ganas de parar, lo deseábamos, pero al final, mira, habéis tenido prácticamente programas de todo tipo cada semana de este agosto, julio. Bueno, ha sido una puta locura. Pero bueno, todo esto lo estoy diciendo en un momento en el que todo eso no ha sucedido, porque esto lo estamos grabando a principios de agosto. Habéis podido escuchar en principio, antes de que sonase el temazo de los Running Wild, Blazestone, pues habéis podido escuchar a mi ojo seco y a Ángel. Bueno, dos seguidores de Rock Entre Amigos, ya veis dónde se meten, en qué berenjenales para poder, pues, enviarnos un pequeño audio que en principio tenía que haber quedado como algo privado, pero aquí privado a veces no es todo. Bueno, y luego habéis escuchado a Alfonso Estopón, uno de los miembros de Los Tres Valientes y un mequetrefe, que son los que hoy participarán en este primer programa de la temporada. Bueno, como habéis podido escuchar, pues Alfonso no puede estar con nosotros, pero queríamos tenerlo de alguna manera, en espíritu, como fuese. Así que estará durante el programa, durante varias veces. Así que nada, vamos a presentar a los que tenemos aquí, que es lo importante ahora en estos momentos. Vamos con el que tengo en la pantalla, no sé por qué, porque me ha desaparecido Enrique, pero lo escucho por ahí, de fondo. Francisco Javier Herrera. Bueno, bienvenido de nuevo, le digo todo, hombre, el hombre de los festivales. Le digo el nombre entero porque, hombre, es un don. Un placer que estés aquí. El placer es mío, Quique. Ya era hora. Llegamos con retraso, pero llegamos. Hay que cumplir con la cita. Ha sido sorpresa, ¿eh? O sea, eso hay que decirlo. Este programa no estaba preparado, ni estaba en el calendario marcado, ni nada. Ha sido dicho, lo que dirían, dicho y hecho, ¿eh, Francisco? Cada día que me acostaba sabiendo que no íbamos a grabar era un día más triste. Esto han sido dos meses de retraso. Yo estaba por ir al psicoanalista, lo que fuera. Ya estaba en tratas para que Osvaldo me consiguiera alguno, porque esto no puede ser, ¿eh? Nosotros somos gente seria, gente profesional, y tenemos nuestra cita perfectamente marcada cada seis meses. Esto no se puede tener que repetir de nuevo. Así que en diciembre aquí estamos. Ya lo hago yo el programa solo, no pasa nada. Si al final no haré falta yo, si no. Y eso lo hablaremos luego. Una inteligencia artificial igual también vendría bien para algunos reas. Bueno, vamos con Enrique Zuri. A mí simplemente con inteligencia me da. Vale, va. Bueno, vamos con Enrique Sobrino, la otra pata de esa mesa, de esos cuatro miembros, los tres valientes y un mequetrefe, que hoy nos falta una. Espero que no se note que no coge este programa. Bueno, Enrique, gracias por venir. No, pero no, ya sabes que siempre que levantas el teléfono y avisas, aquí estamos. Y como dice Javi, vamos con retraso, pero ya sabes, es fácil. Dice fecha y hora y ya está, aquí estamos. Se hace lo que se puede, sin saber de qué irá el programa. Bueno, sin pues, saber de esos nada. Esos son los mejores. Bueno, vosotros esto, como sabéis la mayoría de vosotros, el 100%, esto se edita a posterior, se ponen los fondos, se pone la música. Así que en mi mente estaba trajinando qué podría estar sonando de fondo. Y van a sonar dos temas de fondo. They say we're young and we don't know, won't find out until we grow. Well, I don't know, well, that's true, 'cause you got me, and baby, I got you. Hey, I got you, babe. I got you, babe. El primero que va a sonar, pues bueno, va a ser uno que tengo por aquí apuntado, que yo creo que vais a conocer, sobre todo Javier, sobre todo Francisco Javier, que es el I Got You Baby de la banda Groundhog Days, que es Atrapado en el Tiempo, el día de la marmota. Francisco Javier, qué tema, qué disco y qué peliculón, porque desde que empezamos a grabar sobre el año 2020, finales del 2020, que fue la primera vez que creo que nos juntamos para hacer la primera tertulia, pues esto parece que sea una repetición de los días dentro del mundo del rock, porque yo creo que en 3 años no ha cambiado nada y esta canción le va que ni al pelo. ¿Qué te parece? Pues está bien elegida. Además, es un honor compartir canción con una película tan buena como Atrapado en el Tiempo, el Bloodhound Dog. Así es. Y para Enrique, le vamos a poner, ahora de fondo sonarán... Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por a quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. La vida sigue igual, de Julio Iglesias. Porque es verdad, ¿no, Enrique? ¿No crees que la vida sigue igual? Esto no ha cambiado nada en 3 años. ¿No? ¿No te da la sensación de que el año que viene será también igual? Sí, sí, sí. La verdad es que a fin de cuentas seguimos haciendo lo mismo, seguimos siendo los mismos y es verdad, no cambia nada. Incluso podría decir que para algún cambio sí que se puede notar, pero a peor, más que a mejor. Bueno, y que 3 años después prácticamente... Los nombres que suenan, que están ahí arriba, que tienen su éxito, siguen siendo los mismos. Y esas bandas que decíamos relativamente nuevas, podemos nombrar, por ejemplo, a Ghost, podemos nombrar a Powerwolf, es que siguen siendo las mismas. Ese escalón que hay por debajo de los grandes, que siguen siendo los únicos que arrastran un poco de gente. No ha habido en estos últimos 3 o 4 años, voy a poner 5 que lleva Rock Entre Amigos en marcha, si exceptuamos... Maneskin con el tema de Eurovisión, ¿os viene a la mente algún nombre en los últimos 5 años que sea novedoso, que no haya estado antes de esos 5 años? No. Bueno, Lordi, pero no sé si hace pero más de... Lordi es mucho más viejo, tío. Si Lordi es de la Eurovisión anterior, del año por eso, 2011, por ahí. Por eso os digo que es el único que me suena a mí que destaca un poco por el tema de Eurovisión. Por el resto, nada, ni Greta Van Fleet, que es ya anterior de esos 5 años, prácticamente. Si los únicos nombres que podíamos decir son Greta Van Fleet y podíamos decir Maneskin, prácticamente una banda de éxito fuera de esos nombres anteriores a 5 años, yo creo que no tengo a nadie en mente. Francisco Javier, ¿te atreves con algo? Yo quiero usar el comodín de Alfonso. Por favor, que alguien llame a Tepón y que me saque las estadísticas del Spotify. Nada, olvídate. Esto era Spotify, un... Spotify no, saldrá, no, no, no. Saldrá en el programa. Todo sigue igual, avanzando poco a poco. Nadie ha dado la campanada en los últimos tiempos. Todo se va cociendo a fuego lento, así que yo creo que los cambios se van notando poco. Y todavía hay que abrir el huequito arriba. Realmente no me viene ninguno a la cabeza ahora. Igual nosotros no los notamos, pero quizás en otros países pues sí que están dando más la campanada, pero aquí todavía no ha llegado su boom. Pues es igual, si solo hay que tener... Mira, yo he leído esta semana la noticia de... No sé si la habéis leído. Lo de que el Nico McBrain tuvo un derrame cerebral en enero. O sea, lo han tenido callado, no han dicho nada para ver si podía llegar a la gira o no. Y como ha llegado en unas condiciones medianas, que mucha gente ha dicho, hostia, en muchas canciones se pierde, hace perder ese grupo y tal, por seguir manteniendo el estatus de que son Iron Maiden. Entonces, claro, si seguimos con ese rollo, vamos a seguir hasta que, por desgracia, se mueran directamente. Bueno, la próxima gira de AC/DC, que ya están diciendo que posiblemente hay otra. ¿Cuántos años tienen? Es que los Rollins creo que hacían también un amago de hacer otra gira. Por eso lo digo. Sí, es que lo digo por eso. Es que no va a cambiar nada mientras los grandiosos estos sigan ahí, en las condiciones que están, y la gente siga apoyándoles, claro. Porque... Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Como tenemos a Estopón un poco escondido, que lo tenemos de vacaciones, él sí que ha cogido vacaciones, no como nosotros, que no paramos en REA ni paramos en nada. Esto es una puta mierda, pero bueno, aquí estamos sacando el tiempo de donde sea. Perdonad porque me viene a veces un eructo, me tengo que parar porque claro, la cervecita la tenemos aquí y eso pues entra y sale. Pero bueno, vamos a escuchar el tema, uno de los temas que nos propone Estopón, porque es The Lord of the Lost, que podríamos decir que es una de esas bandas que ha intentado salir su nombre, ya tiene bastantes más años que esos cinco que estoy diciendo de la existencia de Rock Entre Amigos, pero claro, fue un poco pof, un poco bajón su participación en Eurovisión. Una, porque a mí me pareció que el tema elegido no era el adecuado. A mí me parecen una bandaza, me parecen magníficos. El tema que ha elegido Estopón es Living the Planet Earth, que me parece un temazo muy tecno, muy electropop, muy yendo a terrenos de The Pace Mode, pero me parece un temazo mucho más adecuado hubiese sido para Eurovisión que el que pusieron. Y así vamos con una banda relativamente nueva, que el año pasado vimos, me parece que en el Leyendas. Ahora hablaremos del Leyendas, que dentro de poco tú y yo, Enrique, si no pasa nada, nos veremos. Así que nada, dejamos a Alfonso un poco que hable. Antes de que hable, si queréis, decid algo de Lord of the Lost. Javier, Enrique, ¿queréis decir algo? Yo me llevé un chasco muy grande porque pensaba que en Eurovisión iban a quedar más alto. Sí, fue bajo. Pero mucho. Mucho, porque aparte a mí fue la canción que más me gustó de todo el festival, con diferencia. La más novedosa, la más sorpresiva, la más... Para mí fue la mejor. Y que quedara, no sé si le dieron 5 puntos o 10 puntos al final, le dieron poquísimo. No sé si quedó la última o la penúltima, bajonazo muy grande. Pero bueno, ya sabemos que ese festival está montado a lo que está montado. Correcto. Básicamente Eurovisión, nadie vota a Alemania. Eso ya pueden, vamos. Aunque resucites a Queen y lo hagas alemán, no lo vota ni el Tato, ¿vale? Así que bueno, inmerecida la puntuación de Lord of the Lost, no tiene nada que ver con la calidad de la canción en sí. Es lo de siempre. Efectivamente. Pues bueno, vamos con el audio de Estopón de Alfonso y continuaremos con este 3 Valientes y un Mequetrefe especial, primer programa de la temporada. Bien, pues vamos con el primer tema. Se trata de una banda que sabéis todo de sobra que me gusta mucho, que se llama Lord of the Lost, y que bueno, se ha convertido en estos últimos años en una de mis bandas favoritas, quizás por aquello que se ha comentado en otras ocasiones en este programa, de que a mí me gusta mucho el metal, lo sabéis, que también me gustan muchos otros estilos, como la música electrónica, por ejemplo. Yo soy un fan absoluto de The Depeche Mode, y creo que esta banda sabe mezclar mucho todos esos estilos que a mí me gustan de una forma pues que me encanta. O sea, la verdad es que tienen una discografía muy, muy buena. A partir de los, quizás los tres últimos discos me parecen ya de 8 para arriba, o sea, buenísimos los tres. Concretamente el penúltimo, el Judas, que es un disco que además estuve recuperando recientemente porque fue un lanzamiento, un disco muy denso, un disco que necesitaba de tiempo para digerirlo y que hasta prácticamente hace unos meses no pude dedicar el tiempo que requería, y me parece un discazo, la verdad. Y este último disco, del cual he extraído una canción, que es la que vais a escuchar aquí, me parece también un disco soberbio, dentro de que es un disco más que coquetea mucho con la electrónica, y como he comentado antes también incluso con el pop, esas melodías pop de electrónica, sin dejar de ser un disco de rock, un disco de metal, pero que tiene muchísimas influencias, se nota mucho a Chris Harms, se nota mucho que tiene influencias de la música electrónica, empezando por Depeche Mode, por ejemplo, que ya he mencionado. Y bueno, comentar también que muchos sabréis que esta banda participó en Eurovisión en este año y que básicamente quedó como España, como con la de A Quien Maneja Su Barca, ¿no? Pues igual, no el mismo estilo de música, una y otra, pero mismo resultado. En fin, no le doy ninguna importancia a eso, de hecho ni siquiera lo vi, la verdad, porque estaba en un concierto ese día, pero no me extraña, no es una canción para Eurovisión ni una banda para Eurovisión, así que no me extraña el resultado en absoluto. Quizás venga también esa participación de estrafalario gusto que tiene Chris Harms, que es una persona, por así decirlo, muy glam, que es se le ve muy de fiesta, de espectáculo, y yo creo que era un tema que le apetecía, y punto. Así que nada, escuchadlo y ya me comentáis, ¿vale, chicos? Leaving the planet. Y continuamos con este rea. Bueno, habéis escuchado al principio del programa ese audio de Mío Joseco con Ángel. Y bueno, eso sucedió en el Barcia Metal Fest, que fue hace una semana desde que estamos grabando. Esto estamos grabando un 4, me parece que es un 4 de agosto, ¿puede ser? 4 de agosto. Y eso fue esta semana pasada, prácticamente sábado de noche. Día 29 o 30, por ahí estaría, no recuerdo ahora, ¿vale? O 31, lo que sea. La cuestión es que Mío, fiel oyente de REA, desde el primer programa que sacamos, pues bueno, se atrevió a hacer, bueno, mis amigos que tengo aquí presentes han visto los vídeos que nos enviaron con los saludos de los Rage, que la verdad es que era como una película de Monty Python, la verdad es que se estuvo bien, ha sido divertido. Pero lo digo por las locuras que hacen a veces los escuchantes de REA, y eso para mí es un auténtico placer. Y bueno, si Rage estuvieron en el Barcia Metal Fest, hay que decir que dentro de poco, sobre el 23 de septiembre, si no pasa nada, haremos una quedada de Rock entre Amigos en Madrid, donde nuestro compañero Francisco Javier Herrera irá también a ver a los Rage. Cae sobre el día 24, será domingo. La quedada es día 23, que veremos a los Diabolus in Musica, Embersland y Bridge to Nowhere. Así que si no pasa nada, nos vamos a conocer en persona y eso siempre es maravilloso, ¿no? Atente a las consecuencias. lo vas a sufrir. Igual va a ser demasiado, ¿eh? 24 horas juntos, yo no sé. Bueno, a mí, intimando, ¿no? Bueno, lo decimos porque si no pasa nada. No chilla tanto como yo en los conciertos. Para que la gente lo sepa, día 23 de septiembre iremos a Madrid, ya diremos el sitio, ya hablaremos un poco para ver esa quedada, dónde se celebrará, dónde haremos la comida, y de ahí los que quieran, pues nos acercaremos a ese concierto que ahí ya iremos anunciando. Que bueno, realmente es un concierto que se celebra casualmente ese día, aprovechamos el concierto para hacer la quedada. Y a la vez, Enrique Sobrino, si no pasa nada, en el momento que estáis escuchando este programa, ya nos habremos conocido, porque si no pasa nada, nos veremos en el Leyendas. ¿No, Enrique? Sí, sí, ya tengo las entradas sacadas, la maleta medio preparada, el viaje organizado, la casa, está todo ya. Va a ser mi primer Leyendas y la primera vez que voy a un festival fuera de Barcelona, desde el Metalmanía del 2000, que fue de Villarrobledo. 2003, pues ese. En ese, ¿Cuánta gente de Rock entre Amigos estuvo en ese festival? Y no lo conocíamos. Claro. ¿Has visto la magia de las ondas que decían antiguamente? Sí, sí. Ahora sería de los Beach. nada, o sea, con ganas de conocerte en este aspecto. Lo que voy a hacer aquí, Enrique, si no pasa nada, es que grabemos un saludo a la gente de Rock entre Amigos desde Leyendas del Rock y que lo pongamos tras esta charla, ¿no? Sí, cuenta con ello, eso está firmado ya. Bueno, y si puede ser con más gente, pues yo creo que tras este tramo sería interesante pues poner una serie de audios con la gente de Rock entre Amigos, que nos encontraremos bastante y lo pondremos aquí. yo quiero conocerla porque aparte con la gente del octavo día de aquí de Radio Cornellá también, ya me he enterado hoy que somos 7, creo, 6 o 7 que vamos seguros allí. Perfecto. Más algunos que supongo que nos encontraremos, o sea, nos vamos a encontrar mucha gente allí. Perfecto, así que nos haremos allí una buena cuadrilla. ¿Alguna banda en especial que quieras ver en el Leyendas, Enrique? Uf, sí, tengo varias. ¿La tengo que varias? La que más os va a sorprender. Ad Infinitum. Hostia, que has elegido un tema. Correcto. Hostia, pues buen momento para ponerlo, entonces. Me tienes bastante alucinado, no sé por qué. Además, es un estilo que no es el tuyo habitualmente. Correcto. Ya, hay muchas bandas que quiero ver, Twilight Force, Megadeth, Arch Enemy me encanta, los quiero ver, pero ya los he visto varias veces. Pero Ad Infinitum no, y me fastidió porque el año pasado estuvieron por aquí de gira. Y no pude ir a verlo, y me fastidió bastante por no poder ir. Y ahora al tener la posibilidad, digo, mira, y encima es el primer día, que solo hay los dos escenarios. Hostia, genial. A ver, Death and Legacy, un descansito para tomar una cervecita y después Ad Infinitum, o sea, a empezar bien. Perfecto. Ese día me lo perderé yo, porque es el único día que trabajo. Pues bueno, tras estos audios, bueno, me contarás qué tal han estado Ad Infinitum ese día. Sí, será el día que nos veamos. Será ese el audio, si quieres, que pongamos. Venga, haces perfecto. Una breve crónica de ese primer día, si quieres también, y lo meteremos. Okay. Así que nada, vamos con Ad Infinitum tras los audios. Presenta un poco el tema, si quieres. Upside Down. Pues uno de los primeros singles que sacaron del disco nuevo, del capítulo 3, chapter 3. Y movidito, cañerito. Me encanta mucho la voz de Melissa, de la cantante. El batería es bastante, bastante bueno. Me tiene bastante flipado cómo ocupa los espacios y tal. Y la verdad es que me gusta bastante el grupo, no siendo mi estilo, pero me atrae bastante. O sea, yo creo que es un tema que os va a gustar a todos. Perfecto. Pues bueno, vamos con esa ristra de audios, la crónica del señor Enrique Sobrino y el tema de Ad Infinitum, Upside Down. Bueno, lo prometido es deuda, como habíamos dicho. Aquí estamos Enrique Sobrino y servidor Quique Maiden, que íbamos a decir que íbamos a conocernos, vamos a coincidir. ¿Y qué iba Enrique? Bueno, primero presento a Enrique. Muy buenas a todos. Lo prometido es deuda. Aquí estoy con Quique en el Leyendas del Rock. Perdonad por la voz, pero estoy hecho mierda. Ayer el día fue muy duro y hoy a 47 grados que estamos, a ver si aguantamos todo el día. Bueno, aquí la cuestión es ir alimentándose, bebiendo y que se vaya evaporando. Sobre todo. Bueno, sensaciones. Cuando entraste a lo que es el recinto de Leyendas del Rock, que llegas, ves los primeros acampadas, la gente. Sensaciones, esas primeras sensaciones. No, la verdad es que es muy guay, o sea, el tema del recinto y tal, claro, yo acostumbrado a estar en Rock Fest Barcelona, que es completamente diferente, pues esto está muy bien organizado, luego ves a la gente cómo trata al personal y todo el rollo y, hostia, muy, muy guapo. Ahora hablo. Entiendo lo que decía aquí, que es un festival muy, muy familiar, porque realmente lo es, o sea, vas a pedir a las barras y la gente es súper amable, vas al puesto de merch, la gente es súper amable, tema de las comidas y demás, todo igual, o sea, es una gozada estar aquí, la verdad. Lástima de las fechas para poder venir más veces, porque creo que me va a costar venir más, pero la verdad es que es impresionante, el ambientazo es increíble, la gente es súper enrollada y vamos, festival de 10 para mí. Bueno, como ha dicho Enrique, esa de familiaridad, toda la historia, el problema de el tiempo, la verdad es que es el verano más caluroso de los últimos, desde Franco, o antes, que allá era muy caliente. Pero bueno, habíamos dicho que nos hablarías un poco de Dor Legacy, que hablaste en el programa. Bueno, que estábamos hablando en el programa, porque esto sale en el programa, por tanto, correcto. El programa no se ha acabado. Y alguna cosilla más, así que haz tu pequeña crónica. Pues la verdad es que vinimos prácticamente sin comer. Entramos a ver a Death Legacy en primera fila, que todavía quedaba algo de sombra. Y hostia, la verdad es que nos dieron un conciertazo en 30 minutos impresionante, pero impresionante. Caña por un tubo, contaron con la colaboración de la cantante de Anchor, que les hizo los coros y demás. Cantaron el tema Eterna, que es uno de los que más me gusta, y la verdad es que impresionante. Y después tocaron el grupo japonés Hanabi o algo así. Perdón. La verdad que estuvo divertido, pero no sabía de qué iba, con lo cual no le presté mucha atención. Y después la banda que realmente quería ver, que era Ad Infinitum, que me lo pasé impresionante. Fueron como unos 50 minutos de concierto increíbles, o sea, increíbles. Superaron mis expectativas. y fue alucinante. Melissa es una bestia en el escenario, se come a todo el grupo. ¡Ahora voy, ahora voy! Y la verdad que increíble, la verdad que increíble, increíble. De los mejores conciertos que vi ayer, por no decir casi que el mejor, y con el de Lothar Legacy. Después, la nota negativa para mí fue ver a Poldiano. Me dio vergüenza ajena que esa persona siga queriendo hacer no sé qué encima de un escenario con la silla de ruedas. La verdad es que me dio lástima ese hombre. Sepultura estuvo bastante bien, pero sonaron demasiado fuertes, demasiado saturados. En momentos molestaba el sonido. Pero claro, cuando tocaron los temas clásicos, todo el mundo conocía, la gente se vino mucho más arriba. Y cuando no, pues la gente un poco más parada. Y del resto, pues a los Caca Prince no los vimos, porque ya el cansancio pudo con nosotros y nos fuimos a dormir. Igual que a los Radio Tube, que no los perdimos. Warcry yo no lo vi, pero mi hermano que estaba conmigo dice que estuvieron brutales. Y la verdad es que para ser un primer día estuvo muy bien. Conocí mucha gente, encontré con mucha gente. Tuve la suerte de poder charlar con Infernia y con Manuel de Death and Legacy, que tuvieron un problema de última hora porque el bajista se cayó y el otro guitarrista tuvo que tomar las riendas del bajo para poder salvar el concierto. O sea que los loa, porque muchos grupos se hubieran dicho que no tocaban y ellos se lo curraron, o sea, muy bien. Y ya está, un poco más que decir, o sea, me lo pasé muy bien y hoy vamos a repetir a ver qué tal será. De momento hemos visto a Noctem, que no siendo un estilo que a mí me guste mucho, me han impresionado bastante. Y ahora ya nos vamos a ir a los escenarios principales a ver el cuarteto de Aima Morbid, Arch Enemy, Megadeth, Fuego el Gran, y bueno, a ver qué tal va todo. Y aquí os dejo aquí, que a ver qué os quiere contar. Claro, bueno, pues nada, Enrique, iremos haciendo más audios a medida que vayan pasando los días. Se está muriendo, necesita una litrona más. Así que nada, pero eso es todo culpa del Rea del otro día que grabamos. Bueno, Enrique, nos vemos luego, ¿eh? Vamos viendo. Un abrazo, hasta ahora. Bueno, están a punto de empezar los Argion, así que me he encontrado de nuevo con Enrique Sobrino, pero no sé si podrá hablar mucho, porque bueno, segundas sensaciones. Mucho mejor que ayer, la verdad. De ayer solo puedo decir Arc Enemy. O sea, lo de esa peña cada día más bestia. Es la quinta, la sexta vez que los veo y cada vez son mejores. O sea, fue lo mejor del día, sí, con diferencia, aparte del ambiente y demás, pero el mejor grupo para mí de todo el día. Y la sorpresa agradable, Megadeth, aunque aquí que no le gustó, no, pero uno de los mejores conciertos que yo le vi en muchos años. Pero en muchos años, o sea, los últimos de los Rock Fest fueron lamentables y este, muy sorpresivo y muy bien. Y nada, ahora vamos a ver a Argion, que está a punto de empezar, y vamos a cortar porque suena ya todo esto a toda hostia. Venga, tío, nos vemos. Bueno, si tiene más voz de Enrique un poco más, más tarde seguiremos hablando un poco. Pero lo de Megadeth lo dejamos entre sus puntos suspensivos, ¿vale? Pero bueno, que estuvieron bien. Pero tengo que recalcar que la voz de Mustaine... bueno, lo ha hecho mucho peor. Bueno, eso también, eso es lo triste. Es lo bueno que va mejorando. Progresa adecuadamente, ¿no? Correcto, correcto. Vamos, va. Bueno, seguiremos con esto. Vamos con Argion. Y una vez estamos, pondremos a Argion en el programa también. Tras esto. Venga. Brotará mi rencor entre suena White Lion, está aquí otra vez Enrique Sobrino para despedir, porque no creo que hagamos otro audio, aunque veamos a James Bond. Estamos aquí con Fali, colaborador también de REA, en la página web sobre todo, y oyente. Bueno, primero con Fali y así rematamos con Enrique. Fali, ¿cómo va? Bien, muy bien, Kike, aquí dándolo todo ya el último día de leyenda. Esto no esperábamos tener aquí a Fali, pero bueno, una le hemos pillado en los últimos segundos de vida. Correcto, correcto. Estamos agonizando. Por lo menos la voz. Enrique Sobrino, ya lo escucháis, el Leyenda han acabado con él. Lo que no ha hecho el Rockfest, lo hará el Leyenda. Lo ha hecho. Bueno, me estoy guardando lo último para Hammerfall y ya está, no puedo más. Bueno, va, últimas palabras. Paudo. Bueno, últimas palabras, tanto de Fali. Pues, de verdad, todo el que pueda venir, que venga. Esto es una fiesta, es una pasada, es súper familiar. Es que no hay palabras para describirlo, o sea, no hay palabras. Es casi que diría que es el mejor festival de España. No tanto por la música en los grupos, porque son muy variados, sino por el ambiente, es la hostia. Y yo me despido diciendo que voy a ver a Hammerfall, me voy a morir con ellos y me voy para León a acabar mis vacaciones, y en septiembre, si he sobrevivido a esto, me volveréis a escuchar. Espero que sea así, pero no lo garantizo. Así que un abrazo a todos, y nada, nos seguimos escuchando por donde sea. Bueno, rematamos con Fali. ¿Qué dirías tú, Pati? ¿Qué de leyendas? Para mí, esperad, voy a decirlo, el mejor festival ahora mismo que hay a nivel nacional. Sobre todo por el ambiente, la comunidad que existe, la ubicación, las bandas que vienen, la gente, el pueblo como se vuelca. Para mí, sin menospreciar todo lo demás, pero para mí que ahora mismo que es leyenda, es el mejor festival que hay a nivel nacional. Bueno, yo creo que es una manera de rematar el programa y lo que sea perfecto. Bueno, pues gracias a los dos por todo. Gracias a ti por estar ahí y querer confiar con nosotros en lo que hacemos. Quique, gracias a ti, hombre. Tú es que mantienes vivo hecho. Bueno, nos despedimos. Venga. Sonará Hammerfall, ¿no? Hombre, por supuesto. Y Udo. Tiene que sonar Hearts on Fire. Va, pues joder, Hearts on Fire. Ya me ha puesto hasta el tema. Ya me han corsetado, ya me han jodido. No, bueno, va. Lo tienes que poner. Vale, va. Porque va a ser en el que voy a morir. Vale, va. El último aliento. El último aliento con Hearts on Fire. Vale, y con Udo, ¿qué tema quieres tú? Mira, TV World. Russian Ruler, mejor disco de hace, lo siento. Bueno, hasta la próxima, gente. Sí, nos vemos, gracias, Kiki. Nos vemos, metal siempre, Rea. ¡Vamos! Nada, iba a meter el tema de Rage y todavía no lo he metido el tema de Rage. Y eso que era, tenía que haber sido el primero, pero bueno. Una vez estoy, saco un tema en concreto, porque el señor Javier, así no digo todo el nombre entero. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí en el Skype tengo los nombres nuestros, Kike Moya Tormo, Francisco Javier Herrera Martín y Enrique Sobrino. Entonces, me quedo mirando ahí y me sale solo. Javi, con razón dura el programa tantas horas, porque solo diciendo el nombre de Francisco Javier Herrera Martín, pues ya, pasa lo que pasa. Pero ya, bueno, vamos. Iremos a escuchar el de Rage, el tema que has elegido, pero vamos a hablar de un par de cosas antes de empezar. El audio que hemos oído al principio era sobre el concierto de Rage en el Barcia, Javier verá a los Rage, y hace poco, aniversario del Missing Link, el tema que vamos a escuchar es de ese disco, uno de los grandes clásicos de Rage. Para mí no es de los mejores discos, es el disco en los cual yo conocí a los Rage. Magnífico disco, pero no es de los mejores. Pero claro, el señor Javier es el señor aniversario, porque todos los días me saca el aniversario de un disco. Y yo pregunto, se lo preguntaré también a Enrique, ¿no crees que a veces es continuar un poco con el Día de la Marmota, reivindicar tanto los discos, sus aniversarios, en pos de otra cosa, de las novedades o de lo que sea? Voy ahí a meterte el dedo un poco, iba a decirte en otro sitio, pero en el ojo. Vamos, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso de reivindicar todos los días, normalmente, un disco? Hay que decir que son fotos artísticas. A mí me flipan las fotos que sube el señor Festival. Señor Efeméride, se llaman por ahí. Vamos. el dedo el día 23, si quieres lo metes en otro. Vale, va. A mí el tema de los aniversarios me gusta bastante porque es reivindicar, aparte personalmente, discos que no escucho habitualmente. Es decir, si está claro, es obligarte. Tú estás con las novedades. No, es que a lo largo del año tú estás con las novedades, ¿vale? Yo vivo de las novedades del año, y tú ves también que no son todo aniversarios lo que cuelgo en redes, sino también cuando tengo un disco nuevo lo pongo y hablo de sus bondades. Pero es verdad que el poder ir repasando aniversarios, y aniversarios hay muchos, de muchos discos a cada día, pero elegir uno o dos, también te obliga a decir, pues mira, me lo voy a poner hoy. Hoy lo voy a escuchar aunque sea una vez, porque este disco a lo mejor hace justamente un año que no lo escucho. Hay otros que tienen otra suerte, pero te obliga, yo por lo menos me obligo a decir, voy a escuchar. Y vuelvo a reivindicar ese disco, decir, joder, qué bueno es, por eso estoy celebrando este aniversario y por eso estoy rescatando esta joyita de la estantería, para que no duerma el sueño de los moribundos allí hasta que dentro de, yo qué sé, 10 años me acuerde de él. No, es reivindicar que no todos son novedades, porque hoy estoy poniendo una novedad, pero el año que viene ya no será novedad. Me acordaré de ese disco, lo volveré a escuchar, y se me pone por delante el aniversario y entiendo y veo que es la oportunidad perfecta para volver a darle vida en mi casa. Y oye, hay muchísimos discos que lo vuelves a poner y dices, madre mía, cómo tenía yo esta maravilla ahí sin ponérmela más a menudo. Incluso más de una vez, que eso también lo sabemos, que hay discos que no te pillan en el momento oportuno. Que estás de, a lo mejor te cogen una temporada que lo que te va es escuchar hard rock o baladitas, no lo sé. Y te pilló una de doble bombo de Enrique y dices, no, esto no es ahora. Pero a lo mejor dentro de 3 meses, que casualmente he entrado en otra dinámica porque he escuchado otro disco de power metal, vamos a poner, que sí me ha gustado, de repente me pongo este y digo, vaya, mira lo que me había pasado, mira cómo este me había esquivado un poquito y ahora veo lo bueno que es. Entonces, yo soy el señor Efemérides y me gusta reivindicar los aniversarios, porque a los discos hay que seguir dándole caña y vida durante los años, y todavía me maravillo de ver, la verdad que aquí es cuando uno se da cuenta que está viejuner, de ver discos que están cumpliendo 40, 30 años, como el caso que acabas de nombrar, el Missing Link de Rage, que sí es un disco, que te caga. Y maravillarme de decir, joder, 30 años escuchándolo y no me canso. Yo lo tengo en vinilo y en CD, edición la anterior y la que reeditaron. Me has convencido. O sea, quiero decirte que he sido una explicación súper lógica y con mucho valor. Enrique, ¿tú quieres opinar algo sobre el tema de reivindicar discos continuamente en su aniversario, sea el 28, el 30, el 15, el 14, bingo? Yo reconozco que al principio intenté seguir un poco la estela de Javi, intentar poner cuando recordaba, cuando me lo recordaban, de lo que yo tengo en casa, pero reconozco que yo, por ejemplo, es el aniversario del disco, por ejemplo, el de Metallica, que fue el otro día, creo, el de Kill 'Em All, no sé qué. Y el Ride the Lightning. Y la verdad es que, vale, me fui a la estantería, pensé hacerle la foto y ponerla y tal, y dije, pero ¿para qué? Si no lo voy a escuchar hoy, no lo voy a escuchar mañana. Y la verdad es que reconozco que es un trabajo agotador al final, el tener que perder el tiempo, mirar a ver el aniversario, buscarlo, tal. Al final, yo no lo veo tan necesario porque los discos que realmente me gustan los acabo volviendo a buscar en la estantería escuchándolos, sea el aniversario, ¿no? Sí que es cierto que yo empecé un poco más haciéndolo por postureo y me he dado cuenta que para mí es una chorrada y prefiero hacer otro tipo de postureo. O sea que no te ha convencido la explicación de Javier. No, sí, sí me ha convencido, pero es que es demasiado trabajo. Es demasiado trabajo. El postureo de Enrique es el OnlyFans griego. Bueno, curiosidad, el Missing Link es con trío todavía. Ese es el último que sacan como trío, aunque luego está el Ten Years. Que pero es un recopilatorio raro. Y luego ya vienen otra vez formato de 4 con el Black in Mind. Y ahora se han quedado otra vez trío. ¿Qué prefieres, Javier? Con Rage. ¿Cuarteto o trío? Me funciona de todas las maneras. Eso es contestación. Es que siempre ha funcionado. Como trío era una maravilla. Y cuando fueron 4, durante una breve etapa, que no fue tan larga, pues sacaron discos muy buenos. Pero es que luego han vuelto a ser trío y eran igual de buenos. O sea que es un poquito de venga, vamos a darle un poquito más de fondo, un poquito más de base. Pero sinceramente no me preocupa lo más mínimo. La mayoría del repertorio de Rage funciona perfectamente como trío. Es decir, pues que ahora vuelven a ser un trío porque era un cuartetito por problemas personales. Bueno, no me preocupa lo más mínimo. Sé que, por ejemplo, en escenario voy a ver un buen show y no me preocupa. O sea, me preocuparía si toda la vida hubieran sido un cuarteto y ahora estuvieran presentando como un trío, y todos nos acordaremos de Judas Priest el año pasado, si no me equivoco, ¿verdad? Yo no los vi. Cuando anunciaron que Andy Sneap dejaba de tocar, ¿verdad? Que lo quitaba. Claro, exacto. ¿Qué dijeron las masas? No, Judas Priest siempre han sido dos guitarristas. ¿Qué es eso de un solo guitarrista? No tiene sentido. Se le tiraron encima y tenía razón, eso siempre ha sido de dos. Pero es que la base de Rage, yo creo que el 90% de su discografía es como trío. Creo que son uno, dos, tres, creo que son tres discos los que son cuarteto. En el primer disco y el segundo, juraría que puede ser que haya algo con cuatro guitarras en algún momento. Vale, entran a ser tres cuando entra Manny, a partir del Perfect Man. Sí, bueno, la discografía que ellos suelen usar, realmente la anterior, es que eso no aparece en directo ni por asomo. Sí. Y hablando de los directos, malditos todos vosotros que los vais a ver en festivales durante este verano, que se supone que tocan el repertorio del Trap y el Missing Link. Hostia, verdad. La verdad es que esto sí que me duele. ¿Por aquí no pasa? No, por aquí solamente, no. Solo han venido al Barcia ese, ¿no? Sí, al Barcia. sea, tampoco no tengas tanta envidia porque no vamos a disfrutarlo. Tú sí lo vas a disfrutar en Madrid. Aunque sea, no sé qué tocarán, ¿eh? Yo creo que ya tocarán setlist habitual. Bueno, el Tripedes Trio, con este guitarra se queda uno solo. Yo no sé si los últimos discos están compuestos o el último disco está compuesto mucho para tríos. Es que no lo sé, es complicado igual. Tocarán dos, tres temas, mucho de ese disco, te vuelvo a decir. Igual que hay bandas que llevan el bajo grabado, pues se graban las pistas de fondo. Puede que ser. Ya de por sí, y lo digo, ya de por sí lo hacía Rage cuando tenía que tocar temas del propio Black Is Mine o el de No Fun Days. Ahí esas canciones tienen base, incluso algunas en las que funcionan como trío también tiene base, porque claro, no es lo mismo grabar en estudio, que puedes doblar, a tocar en directo, que mientras estás tocando solo no puedes hacer la rítmica. Bueno, gajes de una del oficio y luego pues cómo está todo el tema tecnológico, los avances. Pues nada, vamos con 13 Days de estos Rage Missing Link. Thank you. Bueno, antes hemos hablado del tema de que esto no ha cambiado, continuamos con lo mismo, pero bueno, si os preguntase cómo veis el futuro de la música en general del rock, es una pregunta súper chunga porque ahora mismo el tema está súper complicado. Hace poco salió una noticia diciendo que las empresas discográficas y muchas asociaciones de lo que serían los derechos de autor y todo eso están un poco intentando forzar a las plataformas digitales a que cambie un poco el formato de pago para músicos y para las discográficas. El problema, que no llega pasta, la inteligencia artificial, que va a ser un peligro también por el tema de los copyrights, porque claro, la inteligencia artificial tiene que coger de algún sitio en las redes, en el mundo mundial, para poder crear su música. Por tanto, va a coger cosas creadas para crear su propia composición. Y la otra es que, de nuevo, estamos en unas pérdidas económicas por parte de Spotify brutales. O sea, Spotify desde su fundación no ha dado positivo ningún año. Porque como Netflix y tantas empresas en otros aspectos o en otros negocios, hacen cara a futuro, por decirlo de una manera. Es como si estuviesen ahora invirtiendo todo para el día de mañana. Pero esto pasan los años y no hay manera de que las semillas crezcan y empiece a dar sus frutos. Y mientras los músicos se mueren de hambre, la mayoría de músicos tienen que hacer otro tipo de trabajo, etc, etc. Y yo me planteo, joder, ¿y el futuro de la música? ¿Cómo lo veis? ¿Vosotros creéis que el futuro de la música pasa porque no va a haber prácticamente ninguna banda que pueda sobrevivir de su nombre cuando desaparezcan los que todos conozcamos? ¿Y va a ser todo de una manera más, vamos a decir, no de disfrute, de ocio, pero sí de un compaginar un doble trabajo de alguna manera durante épocas del año, etc, etc? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Lo veis negro, como lo veo yo? Porque yo lo veo negro en general. Y en el rock lo veo todavía más negro. Vamos a ver, ¿quién se atreve? Yo negro tampoco lo veo. Pero sí reconozco que para que una banda pueda llegar a ser algo grande o puedan querer crecer, es como dijeron los de Dawn of Extinction el otro día en la entrevista que les hiciste, es que se tienen que montar la vida de la forma de que tienen que hacer un trabajo normal, 8 horas, 10 horas, las que sean, y luego compaginárselo con la música y apostar a la música. Como dijo Guillermo Izquierdo también hace mucho tiempo en otra entrevista, es que si quieres crecer, te lo tienes que tomar como un empleo. Y claro, es complicado. Es complicado porque, según ponía en el artículo ese el otro día de lo del Spotify y eso, se están creando millones de cuentas que son bots que se dedican nada más que a dar a likes y a hinchar las cuentas de lo que les interesa a los que lo hacen, o sea, reggaetón y demás mierdas de estas. Y luego siempre está la picaresca que tenemos los españoles, incluido yo, hasta que me di cuenta de que lo tuve que dejar y hacerlo bien, de intentar tener las plataformas pirateadas. Claro, si tú tienes el Spotify, yo tuve el Spotify un tiempo gratis, pero el premium, pirateado. Al final es eso, o sea, no estás pagando por un servicio que luego eso le repercute a los músicos en general. Entonces, tenemos que ser conscientes de que si queremos que la música siga adelante, tenemos que ayudarlo todo desde nuestro granito de arena. Claro, sea plataforma, sea intentando comprarle los discos, sea intentando ir a los conciertos, pero tenemos que ayudarles y las bandas tienen que mentalizarse que tienen que hacer un esfuerzo, bueno, doblar esfuerzo, trabajar normal y luego aparte tener la banda. Es complicado y muchas se van a quedar por el camino porque no van a poder compaginarlo. Entonces el aspecto está complicado, pero es que yo creo que son las propias discográficas las que lo están complicando de una manera, y las inteligencias artificiales y todo eso la están complicando más todavía. Pues claro, si yo soy capaz de generar boost de eso, que se dedican a darle reproducciones aunque no las oigan, a canciones de la Rosalía, por decir algo. Claro, Rosalía va a tener un montón más de ingresos que pueda tener Blue Tags, por decir algo. Pero eso de los bugs, ¿tú crees que está comprobado al 100%? Porque eso no me cuadra mucho, porque eso va en contra de todos. Va en contra de todos en el sentido de que el primer que no está beneficiándose de eso es Spotify, porque tiene que pagar sobre algo que no existe. Y la publicidad que se mete, o indirectamente lo que sea, está yendo al vacío. Es un tema complicado. Yo sí me lo puedo llegar a creer, porque igual que se pueden piratear esas plataformas y tú tenerlas pirateadas, se puede, o sea, hoy en día se puede hacer cualquier cosa para poder inflar tú. Entonces, la discográfica, no sé si la discográfica, no sé quién exactamente lo debe hacer, pero yo sí que me lo creo que lo hagan, porque si tú te pones a mirar en Spotify, por ejemplo, te salen muchas cosas, siempre te acaban dando recomendaciones de música de ese estilo cuando no es el que tú escuchas generalmente. Entonces, alguien tiene que estar inflando eso. No sé. Javier, ¿tú qué opinas? Bueno, ya sabéis que yo el tema plataformas, Spotify, Tidal, no uso ninguna. Yo tampoco. La única que puedo decir que sí uso es YouTube, pero de una manera más esporádica, y porque es visual, ¿vale? Porque eso no te lo puede ofrecer, ni un vinilo ni un CD, ¿vale? Es que aquí creo que tenemos que diferenciar un poquito que todas aquellas bandas que están bajo la sombra, la bandera de una discográfica medianamente potente, pues claro, se salen de este, normalmente de este baremo, es decir, no van a tener la vida parque, ¿vale? No van a ser ni los Rolling, no van a ser ni los Óticos, ¿vale? Van a tener una vida normal, pero no van a necesitar trabajo. De lo que estamos hablando es de todos esos grupos de base que no tienen una gran discográfica detrás. Y aquí es donde vamos a ir a la base de todo. La vida de un artista, la vida de un músico es tocar. Entonces aquí vamos al tema que te tienen que salir conciertos. El problema quizás no es tanto el cómo va el tema Spotify. Spotify siempre es algo anexo, el Tidal es algo anexo. Te puede dar a conocer, que sea más sencillo el que des con ellos, pero al final la vida de todas estas bandas depende de montárselo bien, de poder entrar en otros circuitos, y ahí ya Quique sabe que hay que entrar en otros chanchullos, ¿vale? Y en otros asuntos un poquito más turbios para poder entrar en festivales, darse más a conocer y que la rueda cada vez gire más rápido para que tú tengas un ciclo de vida en el que puedas dar una serie X de conciertos a lo largo del año que te permitan decir, vale, yo con esto y si me dedico a esto, puedo olvidarme de un trabajo regular y dedicarme exclusivamente a la música. Si no consigo que esa dinamo funcione correctamente, es decir, que tenga tropezones, que tenga cortes de corriente esporádicos cada X meses, pues claro, no me va a quedar otra que dedicarme a trabajar. Y yo creo que esa es la gran mayoría, de ahí salen la mayoría de los músicos, de compaginar trabajo y música. Y la verdad que es una tristeza, es muy triste, pero es una realidad, ¿no? Que la mayoría de grupos, bandas, músicos se quedan por el camino y al final acaban abandonando la música, ¿no? Gracias a lo que yo veo, pues estoy un poquito con Enrique, que no lo veo tan negro, porque sinceramente parece que no, la música sigue siendo, me voy a poner un poquito poetizo del verso, la música sigue generando una atracción, una magia, y que a lo largo de los años vemos que la gente no se desilusiona. Es decir, sigo viendo gente joven que se dedica, que quiere estudiar música, quieren tocar porque les gusta, les apasiona la música. Y yo creo que ahí está el secreto de decir, ¿se van a acabar las bandas? ¿Van a acabar muriendo? No, porque muchos de ellos no lo hacen por el mero hecho de, como pensábamos nosotros en los 90 y los 80, yo quiero ser una rockstar, quiero ser mega famoso, quiero tener el supercoche y el dinero. No, les gusta tocar, les gusta transmitir también un arte. No sé. Yo no lo veo negativo. Yo creo que van a estar ahí. Es que hay miles de artistas que tocan gratis a diario, joder. Es que está aquí. Hola, gato. Pero, a ver, si el problema no está en que toquen o no toquen. El problema es que se valore el arte. Vale, ahí, y ahí es, eso es lo que yo veo ahí está. Negro. Eso es lo que yo veo negro. Bueno, yo creo que el arte sí se valora. Lo que pasa es que no todo el mundo se lo puede permitir, también es cierto. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué es arte? El arte puede ir desde un cuadro que te cueste 50.000 millones a una simple canción que te cuesta ya lo sé, mísero céntimo para descargar. Es un decir, es muy relativo. El tema es que ese que hace ese arte, independientemente de que sea de 50 millones de euros el cuadro o que sea una canción de un céntimo, termine recibiendo algo de eso que está haciendo. Y eso es lo que yo veo negro. O sea, yo no creo que no hayan grupos y eso. Por supuesto que continuarán. El romanticismo existirá siempre. Además, ¿no han dicho siempre que los poetas y todo ese tipo se han muerto de hambre? Pues, y han durado y han estado toda la vida, y pintores y todo eso, está claro. Bueno, vamos con una banda que está peleando por lo suyo. Y casualmente, aquí viene también Kenny al pelo, que eso para Javier y a mí es perfecto. Y es Dark Embrace. ¿Por qué? Porque han actuado en el Barcia y actuarán en el Leyendas. Porque han sustituido a Ignea. Y bueno, la sorpresa de hoy. Efectivamente. Así que, bueno, Javier, ¿por qué has elegido a Dark Embrace? Banda interesante, nosotros lo hemos metido en Rea Metal Magazine varias veces. A mí me gusta mucho porque es como un... Ellos dicen Dark Heavy Metal, por decir una manera, pero realmente es un heavy metal con toques oscuros, un toque death, de vez en cuando algo gótico. Y que el cantante es uno de los de Hueso Producciones, o sea que es un tío que se encarga de acercar bandas mogollón del norte de Europa. Así que... una banda interesante que se está peleando mogollón en los últimos años para sacar mucho nombre y que creo que por Europa ya está consiguiendo alguna cosilla. Y con la turra que nos dio con el grupo. Nunca mejor dicho. El álbum de Dark Embrace, el Dark Heavy Metal, salió en febrero. Estamos en agosto. Llevo 6 meses dando por culo con este. Ya sabéis que a fecha de hoy todavía lo considero el mejor álbum de 2023. Estoy enamorado completamente de él. Me encanta. Lo adoro. No me canso de escucharlo. Ya lo tengo en CD, ya lo tengo en vinilo. No sé si lo sacan en casete, a lo mejor, aunque no lo tenga. han tenido la suerte de hacer una gira previa con Vision Black hace poco también, sí, por tierras peninsulares. Y los anunciaron en el Barcia con Rage, los anunciaron hoy mismo, una sorpresa muy bonita en el Leyenda. Y cuando se anunció la gira ibérica de Rage en septiembre, pues mi gran sorpresa fue que iba a tener un doblete, iba a tener a Rage, pero es que de teloneros tenía a Dark Embrace, y no, yo a eso no me podía resistir, lo siento. Y tuve que organizar, digo, no, esta es la mía. No puede ser, esto es mucha casualidad de que ahora mismo una banda por la que siento pasión como Rage se una a otra banda por la que he comenzado a sentir pasión este año y vamos, a la que estoy defendiendo y anunciando por aquí y por allá, pero como un adalid, vamos, parezco un señor Enrique, con las bandas griegas, pues ese soy yo con Dark Embrace. Y la verdad, espero tener un muy buen... Después del día 23 espero tener un todavía mejor día 24 y irme muy contento para Tenerife, porque la verdad es que tengo ganas además de conocerlos. Se ve que son buena gente, buenos galegos, y la verdad que han sido muy afables cuando he contactado con ellos por redes para que me enviaran hasta el vinilo firmado por ellos. La verdad que sin ninguna pega. Y les deseo todo lo mejor, porque la verdad que a estas alturas verse sorprendido es difícil, pero es que tienen todos los ingredientes que no lo puedo explicar, pero a mí el disco me entregó como un cañonazo, vamos, es que no le pongo pega. Pues bueno. Lo voy a tener que escuchar antes de ir a las Leyendas, a ver si me al final. Bueno, sobre ese fin de semana, claro, Dark Embrace, Rage y encima que el 23 sea la quedada de Rock Entre Amigos, es que ese fin de semana era el marcado en tu vida, así, el día de tu boda como el nefasto y este como el alegre. Bueno, ah, vale, tenía soltero y no la boda. Nada, vamos con Dark Embrace, el tema Never Seen the Sun. We'll be right back. Bueno, y vamos con otra banda de la que tenía ganas de hablar, porque la verdad que es una de las bandas de power metal que más escucho, y se trata de Camelot, o sea, una de las grandes bandas norteamericanas de power metal, si no la que más, aunque siempre ha tenido un cantante escandinavo, Roy Kahn, que si no recuerdo mal era noruego, y Tommy Kaveris, que es sueco. Y bueno, la verdad que a veces lo comentamos en el grupo que tenemos en privado y tal, que ha sido un lanzamiento que ha pasado un poco desapercibido, no por estar carente de calidad, sino porque es que esta banda nos está acostumbrando a un nivel supremo de calidad, tanto que termina por hacerse monótono. O sea, es como que ya estás tan acostumbrado a lo que dan que casi te da hasta pereza, ¿no?, escuchar una cosa muy extraña, pero pasa con Camelot, al menos a mí me pasa, y sé que a alguno de vosotros también. Pero es verdad que es un disco que merece muchísimo la pena escucharlo, que tiene no es un disco completamente todas las canciones, quizás alguna sobra, pero tiene temazos dentro. Y bueno, voy a destacar dentro de, me parece una banda impresionante a nivel musical, pero voy a destacar la labor vocal de Tommy, que bueno, igual que hemos comentado con Delay, también tuvo en su momento la labor o el desafío, por así decirlo, de hacerle sombra al grandísimo Roy Kahn, que es uno de los mejores cantantes que hay de power metal para mí. Pero es que este chico, es que Tommy no le va a la zaga también con esto, y me parece una bestialidad cantando. O sea, me parece una bestialidad cómo cambia de registro, cómo hace las melodías, lo que puede hacer con la voz en general, me parece impresionante. Y el sentimiento que le mete a las canciones, creo que incluso también compone. Y bueno, una maravilla, la verdad, este chico. Además, dicen que, yo no lo he visto nunca, pero dicen que en directo son bestiales. Así que a ver si tengo ocasión de verlo, o si alguno de vosotros lo ha visto, pues que pueda comentar algo sobre esto. La canción en sí es una balada, ¿vale? No es nada cañera, ni no es, aunque sí es verdad que Camelot siempre ha tenido grandes baladas en todos sus discos. Esta me parece una de las mejores de toda su discografía, la verdad. Me parece una canción muy bonita, la verdad. Estuve indagando un poco incluso sobre la temática, pues Midsummer's Eve significa algo así como la noche de San Juan, algo así, en la traducción más o menos al inglés. Y es una canción que viene de una especie de leyenda de Suecia, ahí se ve la influencia de Tommy, que dice que las niñas o las chicas jóvenes, si recopilan pétalos de 7 flores diferentes y las meten debajo de la almohada, entonces esa noche sueñan con la persona con su media luna, con la persona con la que se van a casar en el futuro. En fin, un poco de folclore también. Pues nada, ya me decís, a ver qué os parece. Seven promises. Y tras el tema de Dark Embrace, hemos escuchado ese audio del señor Estopón, de Alfonso, y a posterior Camelot, Midsummer Eve, tema balada tranquilo para pausar un poco el programa, del nuevo disco de Camelot, claro. Un disco que yo tengo que decir que he escuchado muy poco. Escuché el principio y al segundo o tercer tema dije, es que no me apetecía nada, es eso que... Una banda que te gusta, pero como decía antes Javier, no era el momento. Me sonaba otra vez lo mismo. No sabía si estaba escuchando el nuevo o quizás alguno de los anteriores. Y bueno, gracias a eso, ya tengo que decir que Camelot es una banda que me encanta. Ahí yo no puedo decir nada. Pero gracias a eso, pues me puse luego el de Silent Rage, que fue el siguiente para poder. Y a mí me flipó, me entró como... Vaya burrada. Me entró como ya lo que son las cosas, ¿no? Era lo que necesitaba y era el momento, así que luego hablaré un poco de ese disco. Pero es lo que son las cosas, ¿no? Te pones así, salí a caminar ese día casualmente, vamos ya, y no era para caminar. Y con el otro iba, bueno, trotando. Pero bueno, tengo que decir que Camelot son una bandaza. El último disco, como he dicho, me falta escucharlo más. ¿Qué tengo que decir? Pues a ver qué nos dicen Javier y Enrique. Enrique, ¿has escuchado el último de Camelot? Va a estar en mi top 10 del año seguro. Y eso es lo que os dije el otro día. Yo les había perdido la pista desde el Karma o por ahí. Joder, macho, pues te has perdido discazos. No, tengo que ponerme. Y recuerdo que cuando escuché el primer single este, la de la canción de la bandera, que es que mi inglés es pésimo, flipé, o sea, con esa canción flipé. Dije, pero no, claro, lo primero que pensé fue, no habían echado al cantante, el Roy Khan se había ido, estaban con Tercio. Muy atrasado, estaba muy desconectado con esa banda. Tommy Carevi, hombre. Averigué lo de Tommy Carevi y tal, y escuché el disco. Y tuve una temporada que lo escuchaba y no podía pasar precisamente de la balada. Porque era, pasaba la balada y quería volver a escuchar al principio. Y lo tenía en bucle de las 4 o 5 primeras canciones. hasta que ya empecé a pasar entero, y la verdad es que para mí es un discazo, y un redescubrimiento muy, muy grande. Además, los tenía súper olvidado. Raro en mí, porque es una banda que también es de las que me han gustado siempre, pero de aquello que dejas de escuchar un poco, te pones a escuchar otras cosas y tal, lo vas dejando, y lo dejé olvidado. Ya ves. Te digo, este año va a estar entre los 10 primeros casi seguro. Bueno, Javier, di tú, ¿qué opinas? Y... muy buen disco, pero estoy contigo, Quique, en que ya empieza, llega un momento en que ya empiezas a mezclar álbumes, porque ya van, la producción es la misma básicamente, el sonido no cambia mucho la sonoridad, las tonadillas, las melodías, tío. Exacto, entonces que no es malo, es decir, es una fórmula que les ha funcionado y como un tiro, y tienen ahí desde que entró, ay qué guapo Tommy, ay, desde que entró Tommy Karevic, pues son cuatro, creo que ya, este es el cuarto, sí. Claro, eso ha ido funcionando y han decidido no cambiarlo. Y ese es el problema, ¿no? Como dices tú, que no sabes distinguir entre uno, entre el otro, y que todo te empieza a sonar un poquito similar. Y el problema es que tiene muy alto nivel, pero, claro, ya no te sorprende. Realmente en este álbum, pues yo creo que, sobre todo voy con New Babylon, esa canción sí que es verdad que entra... pero perfecta. Fíjate tú que Another Flag in the Ground, a la banderita, llega un momento que me suena incluso, me da un poquito de feeling con Within Temptation, que tiene también una canción con la banderita, y yo dije, estoy escuchando algo muy parecido. Pero vamos, que si no entra en mi top del año es justamente por la falta de sorprender. Pero el disco entra como agua sucia, entra perfecto, pero es la pena de decir, ay, la sorpresita, el pequeño giro, el ese algo, venga, dame un plus. Que ojo, para mí New Babylon la tiene, esa canción en particular la tiene. El resto es más de lo mismo. Puede ser un 8, puede ser un 9, es muy bueno. Pero claro, es que estamos acostumbrados al 8 y 9 y vamos buscando 9 con 10. Bueno, yo aquí voy a hacer una cosa. Yo sí que he notado una diferencia. El disco anterior es el de Shadow Theory, ¿verdad? Ya. Vale, yo he notado la diferencia, no sé, a mí me igual un poco raro y tal, pero he notado una diferencia para mejor en las baterías, porque las de Shadow Theory, lo que he escuchado, son como más monótonas. En este disco que ficharon a Alex Landenburg, no sé, a mí ese tío me mola más como toca y le da más variedad a las canciones. Yo creo que lo que pasa es que tú te has tirado muchos años sin escuchar discos. Entonces la evolución de la banda no la has continuado, pero yo, por ejemplo, cuando escuché el principio de este nuevo, es que era Karma, era The Four Legacy, era el único que se salta la norma algo, es The Black Halo, que es mucho más oscuro, más denso, tiene... A mí ese disco sí que me sorprendió en cuanto a la linealidad que tenían los Camelot. Luego hay otro disco con Karevi. Creo que es el segundo que sacan con Karevic, ahora no me acuerdo. ¿Heaven puede ser el segundo, Javier? Sí, Javen. Javi. Ese a mí me flipa. Ese disco a mí me flipa. Pero me flipa. Mogollón. Hombre, yo no sé si estáis de acuerdo, pero por lo que estáis comentando es un caso muy parecido al de Evergreen. Bueno, los discos muy buenos, pero que sabes más o menos que te vas a encontrar en el siguiente. Pero eso le pasa a muchas bandas, hombre. Eso le pasa a muchas bandas. Eso correcto. A Rhapsody también le pasa... Los últimos de Testament tienen la misma producción, exacta. Yo ya los mezclo. A Creator le pasa parecido en algunos discos también. Eso es normal. Eso cuando cogen una fórmula, la mayoría de bandas, es peligroso, ¿no? Y yo creo que a Camelot, hasta cierto punto, puede también que sea algo peligroso. Pero bueno, no dejan de tener una calidad espectacular. Bueno... vamos a continuar un poco con el tema de ese futuro del mundo de la música. Y es que por cuestiones de la vida y por cojones me tengo que cambiar el coche. Yo, donde más utilizo los CDs, puntualmente es en casa, pero donde más los utilizo es en el coche. Yo, sorpresa. Ya no hay reproductores de CD. Claro, cualquier coche con 2 o 3 años... para acá, no llevan reproductor de CDs. Y como sabéis vosotros, en Rock Entre Amigos, los últimos meses estamos haciendo un poco programas que mezclan misterio con la música rock. Esto no es misterio, esto es una película de terror. Yo me meto y digo, ¿no será que hay una pequeña conspiración para terminar con el formato físico? Porque luego hay que añadir lo que hablamos ya la vez anterior. Esta semana pasada me fui a la FNAC, al Corte Inglés, a las tiendas que hay abiertas para poder comprar el formato físico, vinilos o CDs. Eso da pena. Es que no es que dé pena. Es no que aparte hay. De eso, lo que hay, cualquier CD vale 18 euros. Y los vinilos están en 30 y pico. ¿Vale? Entonces, yo pienso, si tú te vas y compras un coche que quieres y utilizas el CD durante toda la vida, ¿vale? Y ahora no hay. Tienes que utilizar USBs. Tienes que utilizar cosas que te bajas de la red. O que van por directamente por internet a escuchar tú ahí directamente el iVoox o lo que sea, o el Spotify al coche, y luego te vas a comprar y resulta que el formato físico está en precios astronómicos. ¿No habrá una confabulación de algún, no sé, de algún poder dentro de estos negocios que le interese al final terminar con el formato físico? Muchas casualidades, da que pensar. Da que pensar. Pero bueno, yo me cambié el coche hace 10 años y todavía tengo reproductor de CD, eso sí que es verdad. La furgoneta que tengo para trabajar, que tiene 5 años creo, tiene todavía reproductor de CD. Hasta pero hace 3 o 4 años. Sí que es cierto que es eso, hace un poco tiempo atrás ya nos han empezado a quitar. Pero yo qué sé. La verdad es que da miedo. Si lo piensas, da miedo. Y lo de los precios de los discos, como tú dices, yo hace poco también estuve en FNAC y es que no, o sea, antes ibas y había discos de todo tipo, ofertas. Es que ahora tienen un rinconcito escondido, prácticamente que ni se ve, y encuentras cuatro cosas, pero mezclado todo tipo de música, rock. Pero si pop, tú quieres sacar, pero si tú quieres vender, Enrique, por poco que tengas, lo pondrás a precios como está la vida. Se supone que competentes e interesantes, ¿no? Para que la gente se compre algo. Pero es que los precios. Pero es que en todos los sitios los precios están igual. O sea, yo estaba mirando de discos por si me compraba alguno para estos días y demás. Y 18, 19, 20 euros. Claro. Pero mirado por Amazon, mirado por MP, mirado por perdón, por varios sitios. Y es que es lo mismo que te la compraba en una tienda. O sea, yo hace la cuestión de un mes o por ahí, pasé una tarde por la calle Tallers allí en Barcelona. Y todo lo que encuentras es eso, de 18 a 20 euros para arriba. Incluso las segundas manos, que antes valían a lo mejor 5, 6, 7 euros, ahora está 10, 15. Entonces, los precios llevan disparados hace unos cuantos de años. Y el problema que tiene y la ventaja que tiene es que como seguimos comprándolo, porque nos gusta tenerlo, pues mientras sigamos sin meter dinero, las discográficas y demás van a seguir poniendo los precios que a ellos les apetezca. Pero a esto, y se lo para cuando vaya ahora a contestar Javier, se lo pregunto a él una vez estoy. No deja de ser el coleccionismo musical, de cómics, de películas, lo que sea, no deja de ser un fetichismo, ¿no? Porque, claro, eso tenía un sentido cuando tenías posibilidades de poder escuchar esa música en cualquier momento, en cualquier sitio. Pero hoy en día ya te vas viendo limitado dónde puedes escucharlo. Hasta tal punto de que solo va a ser en casa. Porque ya vas a dejar de poderlo utilizar fuera de tu casa. Por tanto, se está convirtiendo en un absurdo, en ser un poco gilipollas o tontos, continuar comprando ese producto físico y no digamos ya ser o continuar siendo completistas, porque sabéis que una de las cosas más importantes dentro del negocio musical y del cual se ha lucrado el negocio musical es del completismo. Cosas que te compras para no escuchar, simplemente por completar esa discografía o etc. Entonces, Javier, una vez estamos, remátame esto. Venga, que me he dejado la patata caliente. Me alegra que me haga esta pregunta. Es que he visto muchos debates. Lo primero, yo estoy enfadado desde el año 80, cuando que dejaron de poner tocadiscos en los coches. Y Rodrigo Sella. Segundo, el tema de cómo está el hombre, los precios actualmente. Yo tuve un tocadisco en el coche y el antibloque, el antisalto era una piedra encima de la aguja. Exactamente. Como los vascos en la luna, que hacían club y raya. El disco acaba bonito. No. El tema del físico y de los precios, efectivamente, no está normal. No está normal. Pero ahí todavía yo tengo por lo menos un Pepito Grillo al lado que me asesora convenientemente para... Si ese precio no es bueno, yo no lo compro. Es verdad que hay muchas tiendas y los precios están altos, pero, señores de la FNAC, entrar en vuestra zona de discos es entrar en la guagua de la risa. Lo que ahí pone oferta, por favor, oferta, 40 pavos, 40. Mira, la risa, hasta mi mujer, que entró conmigo la última vez en febrero a la FNAC, buscando, ¿no? Ella iba diciendo, ay, mira, a ver si encontramos algo aquí. Mira, salió espantada, diciendo, pero qué precios son estos. Digo, no, es que no son normales. Me estás poniendo como oferta y como precio estándar de casi todo, por ejemplo, los vinilos, yo vi 40 euros regularmente, 40 por cualquier vinilo. Digo, ¿hola? Digo, pero si le ha subido 3, 10 euros directamente sobre el precio establecido. Que no. Efectivamente, ahí en la FNAC sí que hay una conspiración clara, pura y dura, vamos. Respecto a que somos gilipollas los que coleccionamos, sí, no miramos mucho más. No nos fiamos de las redes, no nos fiamos de que un día no puedas acceder a la música y queremos paladearlo de otra manera. Sí es verdad que yo soy coleccionista, pero no soy completista. Soy muy crítico con ciertas actitudes que veo, claro, veo en redes. Creo que no tengo ningún conocido personal que sea un completista. Pero sí veo realmente muchas actitudes compulsivas en redes. Si una banda te saca 6 versiones porque cambia el color del vinilo, pues que las quieres tener todas y mostrarlas. Para mí eso sobra. Quizás sería distinto si una banda sacara 6 versiones de portada distinta de su disco. Oye, pues mira, todavía son distintos. Pero es que lo único que hay dentro es un vinilo de otro color con el mismo producto. Y aún así, puedes decir, pues sigue siendo una gilipollada. Javier, cuando hablo de completismo, hablo más de comprarte un disco, aunque sepas que no te gusta, por completar una discografía, que por el hecho, claro, el completista, me refiero a... Tengo los discos de Maiden, los tengo todos, aunque el Virtual Eleven, entre comillas, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No me gusta. Di caso. Vale, a mí no me termina de convencer, no me parece malo, pero tampoco me parece bueno. El X Factor sí que me flipa. Que por cierto, me lo compré en vinilo en la FNAC porque había una oferta y lo tengo por abrir 2 años después. Joder. Quería comprar. Vale. Bueno. Entiendo que hay veces por que ejemplo, me encanta Halloween, que ahora iremos con Halloween, que es un tema que he elegido, y me compro el Camaleón, aunque sé que no me gusta y no me lo voy a poner en la vida, por ejemplo. O el de Dark Ride, que es un disco polémico, que a mí me encanta. ¿What? ¿Vale? Entonces, una maravilla. Ese es el completismo al que yo me refiero. O sea, comprar discos a sabiendas de que no te gustan. O comprar 2 veces el mismo por tener el vinilo y el CD, como tengo yo, de un recopilatorio de los Jack Panther, una edición extraña, ¿vale? Vale. Ese tipo de completismo, sí. El primero, ¿no? Primero, un disco que sé que no me gusta, pues la verdad es que yo creo que no lo he comprado, aunque sea por tenerlo, o sea, mínimamente que sea bueno. Creo que tengo toda la discografía de Queensryche, pero el Dedicated to Chaos no lo tengo y no me he preocupado en tenerlo. Y en cuanto a, por ejemplo, tener vinilo y CD de un mismo producto, pues de eso sí que reconozco que he caído unas cuantas veces, varias con Maiden y con Metallica, por supuesto, Sabotage, etcétera. Ahí vas completando, ahí quizás empecé por el CD. Y ahora que estoy pasando al vinilo, pues estoy completando en vinilo, tener otra experiencia. Son discos muy queridos, no es completar por completar. Son discos top para mí, y que sí que me gustaría atesorar en mi casa, pues en gran formato, con unas ediciones bonitas. Yo creo que ya eso entra en el factor sentimental. Esto no es postureo, esto es sentimental completamente. Quieres, ahora que tienes la posibilidad, pues completarlo. Y además me da mucha pena lo del CD en el coche, pero además yo lo distingo de esta manera: el vinilo es para casa y el CD es para llevármelo en el coche, porque no me puedo llevar el vinilo, me lo llevo en el coche. Entonces tengo las dos opciones: si estoy en la carretera voy a poder escucharlo, si estoy en casa voy a poner el vinilo y voy a dedicarle un tiempo pausado de cariño extremo al trabajo que esté escuchando. Bueno, hemos dicho que vamos con Helloween porque Enrique Sobrino ha elegido un tema de los Helloween, como hemos hablado anteriormente. Muy bien elegido, porque encima anoche, estamos a día 4, lo recordamos, señores oyentes reales, anoche Helloween se ha pegado un pedazo de bolo en Bakken. ¿En serio? ¡Buah! Yo vi las cuatro primeras canciones y vamos. Mira, si suspenden el concierto de Barcelona, tampoco me va a dar la pena. ¡Qué rencoroso! ¡Rencoroso, eh! No, pero espera. Es que Enrique Sobrino se ha hecho el hipster más importante de los últimos años, porque a Maiden también lo lleva por la calle la amargura, ¿eh? Maiden dice que no iba y no fui. Y Helloween tengo la entrada de hace 4 años. Hostia, Enrique va a Rammstein y dice que han tirado petardos en vez de de lo que saco. No cambien mis palabras, no son. Vamos, Enrique, cuéntame cosas de Helloween. El concierto de ayer, aquí es que se le notaba tanto cuando le saltaban las voces grabadas y cuando no, que es que le cambiaba hasta el sonido. O sea, es que era muy descarado. Muy descarado. A Sasha, al guitarrista, lo tenían apartado en un lado que es que ni lo miraban. O sea, yo vi las 4 primeras canciones y no me gustó nada. El que más me gustó fue Andy Derry cantando, y tampoco no es que sea ningún portentazo. O sea, no sé, a mí me... No me convenció lo que vi. De hecho, me fui a dormir porque tenía que madrugar hoy. Y no la acabé de ver. Estoy hablando Javier, arregla esto. Entonces, te juro que estoy hablando con los de Movistar en Barcelona ahora mismo porque le corten la fibra a este cabrón. Javier, arregla esto. Y luego, aparte, la movida que hay aquí en Barcelona con el tema del concierto de Helloween, pues a ver cómo acaba. Pero ¿qué movida sí, hay exactamente? Sí. Y no me he enterado yo. La movida, en resumen, es que las entradas las vendió Ticketmaster hace 4 años, ¿vale? Creo que la promotora en aquel momento, ahora no recuerdo si era, creo que era Madness, pero no estoy seguro. Pero lo que pasa es que cambiaron de promotora y ahora lo llevan los de Rockfest, ¿vale? Toda esta peña. ¿Qué pasa? Que esta peña ha dicho que ellos están vendiendo entradas y que las entradas de Ticketmaster no sirven. Que han denunciado a Ticketmaster, que les han enviado Eurofax, porque les tienen que abonar unos dineros que deben de otros conciertos y no les pagan, y Ticketmaster no hace nada más que contestarte a los mails diciendo que sus entradas son válidas. Y los de SeatGeek dicen que las entradas de Ticketmaster no valen. Hostia. Estamos a día 4, el concierto es el día 3 del mes que viene, y todavía no se sabe si se va a celebrar, si no se va a celebrar, si yo voy a ir con mi entrada y voy a tener que pegarle fuego a San Jordi para poder entrar, o nos va a echar la policía de allí, no sé qué va a pasar. Joder. La movida chunga. Pues bueno, para solucionar esto, que suene Skyfall de los Helloween, ¿no? O... Que suene. Ese tema que no le gustó ayer, ¿cómo sonó? No. Ponlo, pero así, con desprecio, como quien no quiere la cosa. Ponlo. ¿Qué pasa? ¿No se puede decir las cosas o qué? Bueno, vamos a poner el tema elegido por el hipster de los últimos meses, Enrique Sobrino. Venga, va. Una vez estamos, como hemos abierto un melón, una pequeña polémica con el tema del concierto de Helloween ayer en el Wacken, si sí o si no, sabéis que el Wacken ha tenido una polémica bastante gorda en el tema de que, debido al tiempo, pues no podían aceptar la cantidad de coches que les estaban llegando y estaban diciendo a la gente que dejase de ir o que fuesen por otros medios para poder entrar en el festival. Bueno, una polémica más, pero... Esto está lleno de polémicas en las últimas semanas, porque hemos tenido polémicas con el festival Tsunami Chinchón, porque los que organizadores del festival se reunieron con el concejal de cultura de Gijón, casualmente que es de Vox, y encima lo hicieron en la sede de Vox. Los de la organización, sin ninguna intención en concreto, pero los de Vox fueron listos y se montó el follón. Hemos tenido otras polémicas anteriormente, pero yo creo que la que más ha llamado la atención es la de Fernanda Lira, de Crypta. Porque resulta que la mujer, pues bueno, se le ocurrió la idea de que quiere independizarse, irse a vivir por su cuenta y riesgo, dicen algunos, y pidió una ayuda a sus supuestos seguidores por redes sociales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las redes sociales? Que es como si... saliese una mujer al balcón a atender y se pusiese a hablar con las vecinas, que al final todo eso se sabe en el mundo entero. Y como está pasando en los últimos años, y esto sí que es un mal endémico en el mundo en general y en el mundo del rock, se crean bandos. Los bandos de, pues bueno, vamos a ver, nosotros no lo vemos tan grave. Es, pues bueno, yo creo que tiene su derecho en que pida su ayuda. Y otros de decir que da asco esto, que cómo es posible, como tal y Pascual. Yo, como siempre, creo que las divisiones estas son demasiado exageradas. Y yo, sinceramente, para mí, mi primer pensamiento va un poco con lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Y es qué triste que una músico o una música, dependiendo del partido político que seas y de tus pensamientos, o una música, pues claro, que no pueda vivir de lo que hace, porque estamos hablando de Crypta, una banda que relativamente gira bastante, que relativamente pues se escucha bastante y que tiene nombre. Y a mí la tristeza me viene porque no puede vivir de su supuesto trabajo. Tendría que hacer otras cosas. Que sí que hay muchas opciones como músico para hacer OnlyFans, han dicho unos, o podrías hacer 50.000 cosas, ¿vale? O pedirlo de otra manera. Yo no lo sé. Pero, ¿qué opináis vosotros en este caso? ¿Creéis que un músico se viene muy abajo, o sea, pierde su dignidad si hace estas cosas, debería hacer otras cosas? ¿Cómo lo veis desde vuestro punto de vista? Cambio el orden y que vaya ahora Javier en este caso. Bueno, la verdad que toda la polémica esta me la encontré de segunda. Es decir, no, nunca me enteré cuando lo publicó, pero creo que al par de días fue cuando empecé a ver algunos comentarios. Sí. Tanto, y el primero que leí fue muy negativo, al respecto, y no sabía qué estaba pasando, ¿no? Y casi sin leer el escrito original, pues me llegó la contramedida de la propia de Fernanda, ¿no? La verdad que el texto de Fernanda daba a entender, porque no me meto en esto, tío, la vida de cada uno es la de cada uno. Aquí nos queremos meter en todo y esto es una mierdería. Cuando la gente se dedica a odiar a la gente y envidiarla. A crear insultar. Los dos bandos siempre. Sí, sí, sí. Y la verdad que el texto de réplica fue bastante largo, porque es que tuvo que responder a tantas cosas, por lo que vi, y dije, madre mía, cómo se le tiraron encima por mil y una cosa. Y la verdad que la chiquita, a mí me cae bien. Vi que tuvo que contestar bastante y que lo contestaba o daba réplicas correctas. Quizás se defendía un poco diciendo que se había malinterpretado su primer mensaje, que no era tanto una ayuda así como, venga, ponme una casa, que te quiero comprar una casa, sino era algo como, mira, pues a lo mejor para que me dé, no sé, para comprarme una vajilla, ¿sabes? Unos platos, tal, para poner aquí, ¿vale? Es verdad que en el pasado le ha funcionado, pero yo creo que ella, de todos modos, es una persona muy social. Y mira, si tiene sus fans, su gente que la quiere, y que quieren, y no les importa darle dinero, que se lo den, joder, yo no se lo voy a dar. Pero que si se lo quieren dar ellos, que se lo den. Coño, cada uno se busca los garbanzos del día a día como puede. Joder, esta chica solo tiene solo tiene esta manera de hacerlo. A lo mejor porque está en un bache, ha tenido un impasse. Yo veo que Crypta va a sacar disquito nuevo, tiene una discográfica detrás. Posiblemente el año que viene o el siguiente esté mucho mejor, pero en estos momentos está en una situación como la que tiene. Vale, y todos recordamos que ya hicieron una llamada de auxilio en una gira americana, no sé si fue a principios de este año o finales del otro, se les cayó ahí un árbol o no sé qué encima de la furgoneta de tour y no tenían manera y pidieron, y ahí tuvieron a los fans detrás para ayudarlos, y me parece loable. Es un gesto bastante, bastante bonito y bastante desinteresado. Ya después, claro, entras en las redes sociales y te vas a encontrar con esto, y ahora la verdad que su reputación está manchada. Está manchada, pero por unas personas que no tienen sentido. Ponte a trabajar. Ya trabaja. Es músico. Ya trabaja. Y es una vida dura. Ponte a trabajar. Sácate un OnlyFans. O sea, que es lo más denigrante. Está diciendo que venga, ponte a enseñar carne. No me jodas, tío. No, a lo mejor ella no está por la labor, por supuesto, decía Carmen. O sea, ese es el camino fácil. Yo estoy seguro que Fernanda coge y dice, mañana me abro un OnlyFans y voy a enseñar cacho. Y bueno, a la semana tiene el piso comprado. A la semana. Somos unos metiches. Cuando en las redes sale, puede salir lo más bonito y lo mejor de las personas, pero también lo más feo. Me he mantenido alejado de toda esa historia. Fernanda tiene... Tenemos algunos amigos en común. Yo sé que ella es una persona muy sociable, muy agradable, muy abierta, siempre haciendo payasadas. Ya está. Se puede haber equivocado con su mensaje o lo pueden haber malinterpretado los de siempre, y esa es la versión que ha flotado en el ambiente, la que se ha mantenido por encima de su mensaje original, pues posiblemente, pero sinceramente que le vaya bien, que pueda sacar su vida. Hace poco también, creo que hace un par de días también me llegó el mensaje de que al final, debido a toda esta presión social, pues donaba el dinero que ya le había llegado a causas sociales. Mira, pues perfecto, porque ya no se encuentra bien. El primer tema es que un músico hoy en día, y lo hemos visto en los últimos meses, joder, es que tiene que medir mucho cómo lo dice y qué dice, ¿vale? Porque esto es un campo abierto donde cualquiera puede tergiversarte el significado de cualquier frase. Y como muchas veces habla gente que parece que quieran ser abanderados de una parte, ¿vale? Eso nos está haciendo un daño que no se pueden ni imaginar. ¿Vale? Y luego hay gente que no quiere saber nada de eso, que simplemente ve el mensaje y punto. No lo saca de contexto. Hay que medir todo. Hay que ver cómo está hecho ese mensaje, con qué intención y en qué sitio. El problema es que tú puedes hacerlo a nivel relativamente privado dentro de internet, pero eso sale a la luz pública inmediatamente sin esa intención. Y ahí se puede cambiar el mensaje y crearte los bandos, y que una banda como Crypta, que casualmente hacía apenas 15 días había tocado en España con bastante éxito, y que había gente que luego ha criticado a Fernanda a saco, era gente que una semana antes estaba haciéndose fotos con ella, así de claro, y que estaba hablando maravillas de los conciertos y del comportamiento y todo. Entonces, es que para ser músico hay que tener un comportamiento en concreto, hay que hacer unas cosas en concreto, hay que ser de algo en concreto. Es que esto se está volviendo algo complicado y que le pone un punto más a lo que estaba yo diciendo antes, de que el futuro lo estaba viendo negro. Y estos son inputs que nos están llevando porque los músicos de alguna manera están pidiendo ayuda. Cualquier banda hoy en día para hacer una gira está pidiéndote, de la misma manera que estamos haciendo para sacar discos, pues las ayudas, los adelantos de la gente, las precompras. Las giras van a ser así también, ¿eh? Las giras, muchas bandas, para poder empezar una gira, no tienen dinero para empezar una gira. Porque cada vez te piden más dinero por adelantado, cada vez el nivel de vida y de coste es mucho más caro. Y, por ejemplo, hace un año Anthrax se tiró atrás en una gira. ¿Y este año? Claro. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Si lo hacen mal, si no lo hacen mal, si lo hacen con el mínimo de gastos, mal porque no cumplen las expectativas, porque no pueden ir a tal sitio. Es que al final esto se está convirtiendo en algo muy, muy peligroso. Y a mí, lo vuelvo a repetir, ni me produce asco, ni me produce nada de eso. Me produce tristeza. Mucha tristeza. Y que una cosa como Fernanda Lira en el grupo Crypta haya hecho esta pedida de ayuda, y que por culpa de eso posiblemente tenga en un futuro cercano consecuencias para ella y su banda, es posible. Porque ¿cuánta gente que podría haber ido en un futuro a comprar sus discos en un futuro, a lo mejor, como le ha pasado a John Safer, que es más exagerado el tema de la Casa Blanca, o a Serpa de los Barones, o al Alberto Rionda de Avalanche, por ciertos comportamientos, ya digamos exagerados, no bien, mal, le puede causar en un futuro... Es que le puede causar en un futuro consecuencias económicas y morales para una futura gira o tal. Es que es un tema muy chungo y que son... no sé, es que yo digo, joder, de una anécdota se ha sacado una polémica bastante chunga, ¿eh? Enrique, ¿quieres decir algo? Vive y deja vivir, es que al final... Es que al final es así sencillo, o sea, es que no, no, lo de la polémica no lo entiendo, o sea, veo, no, no veo ni bien ni mal que la chica se hiciera el comunicado ese, o sea, lo ha hecho y ya está. El problema que actualmente hay gente que vive y se dedica y navega y está todo el día pendiente de buscar alguna polémica en algún sitio para meter mierda y tal, entonces, no sé hasta qué punto, mal por ella por hacerlo, sabiendo que se expone a que la gente se le tire encima, para bien y para mal. Y luego ya la gente que se dedica a estar pendiente de que yo he publicado algo y vamos a tirarle mierda a este, o tú publicas algo, vamos a tirarle... O sea, es que al final es una de las cosas muy malas que tienen las redes sociales, que detrás de un teclado todo el mundo es muy gallito, muy valiente. ¿Qué pensarías tú si vieses, por ejemplo, a Fernanda Lira tocar la guitarra en medio de una calle de una capital con una cajita pidiendo... Pues, ¿no? Que si me gusta lo que escucho, seguramente le tiraría una moneda o dos, o lo que tuviera. ¿Pero tú crees que saltaría gente diciendo que poca vergüenza que una persona tan profesional y tal, tal? ¿O crees que sería más comprensible lo que está haciendo? Seguro que habría algún gilipollas que pasaría por ahí y diría, mira esta, pero esta no es la del grupo aquel, ¿qué hace tocando aquí en la calle? Seguro, porque siempre hay gilipollas en todos lados. Y sin embargo es lo más digno del mundo, tocar en la calle tu música que se ha hecho toda la vida, ¿no? Toda la vida. Claro. Pero el problema de hoy en día es que se ha polarizado todo tanto. Exacto. Que es que no... Volvemos a... Claro, el gris no existe ya. Piensa que el tsunami chinchón, que es lo que he comentado yo antes anteriormente, empezaron a tirarse atrás un montón de bandas. Y te digo que es uno de los mismos personajes, que en este caso en el de Fernanda Lira era el defensor, sin embargo en el de Tsunami Chinchón, porque tocaba políticamente otra parte... pero era el mismo abanderado. En uno, una causa, digamos, la apoyaba, y en la otra, sin embargo, y era el mismo personaje. ¿No creéis que hay personajes que tienen que apoderarse de temas para poder continuar estando ahí presentes en la escena? Pues como la polémica de Metal Circus con el Rock Imperium, con la foto. Eso ya hice yo. Ya, a ver, ese tío, ¿por qué montó lo que montó? Porque está detrás de City Tickets y de promotora de Rockfest. Efectivamente. Y ha visto que Rock Imperio les ha pasado la mano por la derecha y por la izquierda. Sí. Es el sustituto en parte del Rockfest, ¿eh? Va, no, camino. Va a ser el sustituto, pero Rockfest no se va a hacer. Sí. O sea, si te paras a mirar todos los festivales, cuando acaban te sacan un comunicado diciendo cómo ha ido y tal. Aquí, a una semana vista del mamotreto ese que hicieron, lo cambian de sitio, quitan dos bandas. Que la gente se entera antes por las bandas que por la propia promotora de que no van a tocar. Van a tocar a Badalona, los pasan al San Jordi Club. Montaron un escenario enorme para que pareciera que había más gente. Y me parece que metieron 1.500 o 2.000 personas a lo sumo. Y casualmente sale la polémica con lo del Rock Imperium. Claro que hay gente que se dedica a esto y le interesa montar tirar mierda a otros para desacreditarlo e intentar que los suyos salga a flote. Bueno, y que los suyos haga flote por méritos propios, no por deméritos de los otros. Yo, lo único que me sabe mal por el tema del Rock Imperium, que estoy, o sea, me parece perfecto que Murcia ocupe en parte también lo que otras ciudades han tenido toda la vida. Lo único que me sabe mal es que me da la sensación del Rock Imperium va a ser otro Día de la Marmota o La Vida Sigue Igual. Es lo único que me sabe mal. Bueno, pero es que si te lo paras a mirar los festivales ya poca capacidad de sorpresa tiene. Claro, es que es lo único. Entonces, veo negro el futuro de todas maneras. O sea, Javier, ¿quieres decir algo? Yo, por ejemplo, yo no sé cómo tú miras por el cartel de leyendas, por decir algo, pero yo no me fijé en las bandas grandes. Yo me he fijado en todas las bandas pequeñas. Leyendas yo creo que arriesga un poquito más que el resto de festivales, quitando el Resu, por supuesto, algunas. Bueno, pero el Resu ya que es un mundo aparte, pero yo, por ejemplo, en el Rock Imperium, cuando empiezan a anunciar bandas, que te ponen las grandes, que todo el mundo ve y tal, cuando cerraron el cartel, porque estuve barajando el ir al Leyendas o ir al Imperium, y yo me fijé en las bandas pequeñas. Claro, es lo que más mola. En la segunda fila, que son las letras pequeñas que tienes que ampliar, pues yo me fijaba en esas. El escenario pequeñito de Leyendas es una auténtica salvajada. El más real este. Sí. Es bueno, donde es. O te meten las bandas de culto, las más complicadas de ver, o te meten las bandas más novedosas y más arriesgadas. Pero es una carpita que te metes 2.000 personas perfectamente. O sea, es muy decente. Buen sonido. ¿Ah, sí? Sí. Es pequeña. No, es grande, ¿eh? Grande ya, relativamente. Ya empieza a quedarse ya. Estamos hablando del escenario pequeño. Sí, me parece que voy a estar más tiempo en el escenario pequeño que en lo grande. Bueno, eso ya lo veremos, porque creo que vas a estar muy cómodo y te va a sorprender el festival. Te va a sorprender mucho. Bueno, eso me dijo mi hermano el año pasado. Sí, o sea que, sí, te va a sorprender muchísimo. Bueno, Javier, ¿quieres puntualizar algo o metemos a Cripta? No, está casi todo dicho. Respecto al Rock Imperium, la verdad es que los primeros anuncios para el próximo año, pues no son del Jurásico, son del Triásico, ¿vale? Pero yo miré la fecha, creo que te lo juro que yo no estaba buscando el año 2012 o 2013. Claro. El problema es que sean que hayan anunciado pues solo dos bandas grandes y creo que tres pequeñas. Igual deberían haber acumulado un poquito más de pequeñas para darle más vidilla, porque efectivamente lo que está arriba para mí es como muy visto, es como lo de siempre, no hay sorpresa, van sobre seguro, ¿vale? Vamos a ver, esto es un festival que está enclavado en Cartagena, rodeado por una zona turística en la que puedes alojarte. El que se va a alojar, pues normalmente vamos a poner, voy a ser benévolo, de 30 para arriba, ¿vale? Con mediano poder adquisitivo, y de 30 para arriba, igual mucha gente que va a un festival no tiene ni pajolera idea de quiénes son las bandas pequeñas. Pero para el resto, pues sí que es importante. Entonces, cuando llegue, vamos a ver si alcanzan un balance correcto, un equilibrio entre lo que son esas bandas grandes que todo el mundo tiene muy vistas y esas bandas pequeñas que todos recordaremos que, aunque estén tocando las grandes en el escenario grande, pues en el más real pueden... No, perdón, esto es el leyenda. En el otro escenario pueden estar tocando al mismo tiempo. Entonces, darte una alternativa. No hay que desprestigiar. Oye, un festival tiene que dar algo para todo el mundo. El secreto está en tener un equilibrio adecuado. Si eso lo alcanzas, cojonudo, ya puedes meter todo lo que quieras. Tú tienes que poder darle al veterano lo que le gusta y al metalero joven lo que le gusta al mismo tiempo. Ahí radica el secreto. No me cojas y me pongas de repente, cierres todos los escenarios para poner a este y me obligas a verlo. Y eso ha pasado en muchos otros festivales mayores y no me parece una decisión acertada en ningún caso. Tú tienes que dar siempre una alternativa para, si el producto A no te gusta, poder ir a ese momento a ver el producto B, incluso el producto C. De eso se trata un festival, de que tu tiempo esté bien invertido, no que te tengas que comer esto o de repente. Y eso me viene a la mente, fíjate, estaba hablándolo y no sabía de qué estaba hablando exactamente. Download Madrid 2018, segundo día fue Guns N' Roses. Y mientras tocaba Guns N' Roses sus 3 horas, allí no tocaba nadie más. ¿Qué pasa si a ti no te gusta Guns N' Roses? Entonces, ¿para qué has pagado? No te van a dar alternativa. Ese día fue muy criticado. Y espero que la gente haya aprendido algo de decisiones tan satánicas. Ya, pero es que ya os hago la pregunta a vosotros. Vamos a montar un festival. ¿Qué bandas trae? ¿Grande? Pero que sean sorpresivas, que la gente no se espere. No, pero si hemos empezado el programa así, que la vida sigue igual. Una que en los últimos 24 meses no haya pisado España, por ejemplo. Al menos eso. Sí, ahí es que eso es un poco el tema, tío. Es que no sé. ¿Qué es tu nombre? 24 meses. Los hay, me pongo a buscar y te lo busco. Pero no puede ser que vuelvas a ver el nombre y decir, tío, que casi lo acabo de ver ahora. No es normal. En los dos últimos Rockfest, cabezas de cartel Kiss. En los dos últimos. Pero claro, dices, ¿quieres dar el golpetazo? ¿Quieres dar una? Tienes que traer un grupo así, pero claro, es que lo vas a traer todos los años. En los últimos 2 años, Manowar. Bueno, vamos a serían los únicos sorpresivos, sí, es verdad. Mira, ahí ha dado uno. Ahí está. Bueno, vamos con Cripta. Acaban de sacar tema, nada, horas después de toda la polémica, un par de días después. The Other Side of Anger, la otra cara de. Exactamente, ¿qué sería? Anger, no me recuerdo ahora de. De la rabia. ¿Será? ¿Es rabia? ¿Anger? Ah, ya creo que es. Anger, ¿no? Sí. Anger. Anger. Sí, es rabia. Es que. La otra cara Anger, de la rabia. Sí. Pues no sé si vendrá con doble intención. Es el nuevo tema de Cripta. Así que suene Fernanda Lira y compañía. Silence. Bien, pues vamos con una banda que llevo escuchando también bastante tiempo. Una banda de metal sinfónico que fundó originalmente el teclista de Within Temptation, Martin Westerholt, y que no es otra que D-Lane, que en este último álbum ha cambiado de vocalista, y en parte por eso he introducido esta canción, porque bueno, si habéis escuchado en otros programas que hemos grabado, hablé en una ocasión de Nightwish cuando cambió de vocalista y metieron a Annette Olson, pues me parecen unas circunstancias que son muy complicadas para una banda y para la vocalista que entra también, y en este caso quiero poner en valor también, igual que hice en aquella ocasión, a Diana Lía, que bueno, me ha sorprendido un montón, porque la sombra de Charlotte Wessel en esta banda era muy alargada, la verdad, una gran cantante, una gran vocalista que firmó grandes discos con la banda, y bueno, creo que han conseguido sacar un álbum bastante bueno, quizás no sea el mejor de ellos, pero un álbum muy escuchable, con una producción impecable como siempre, y esta chica pues a mí me ha gustado mucho, la verdad, tiene un tono de voz similar a Charlotte, pero no igual, o sea, tiene, yo diría, igual que pasó con Annette, que esta chica, que Diana, tiene una forma de cantar más popera, y bueno, pues le está dando un poco ese aire también a la banda, quizás más comercial, que no es negativo en ningún caso eso, pero bueno, ha cambiado un poco el estilo, pero la verdad que es un disco que tiene grandes canciones y que está aguantando bastante bien el paso del tiempo en cuanto a las escuchas, porque ya sabes lo que pasa también con muchos discos, que te entra muy bien en la primera y eso a veces es mala señal, por lo menos para mí, porque a la segunda o tercera los termina aborreciendo. Bueno, en este caso no, a mí al menos no me ha pasado. Así que bueno, sé que Javi la estuvo viendo en un festival, creo que en el Grass Pop este verano, y podrá comentar también algo del directo que tuvieron y tal, seguramente comenté algo al respecto, así que deseando escucharlo. Bueno, y tras escuchar Fernanda Lira, Cripta y compañía, hemos escuchado el último audio de los temas, porque luego nos envía esto por otro audio, de D-Lane, Moth to a Flame. Claro, se nota que está en Puerto Banús, en Marbella, de vacaciones, romanticón, está así dulzón, está pesadete, está así. Bueno, él dice que se ha hecho comercialete también en los últimos meses. Así que habrá que volverlo un poco al redil. Se nos está haciendo el tío un poquito, ¿eh?, de la otra, del otro bando. Este ponlo. Bueno, luego nos hablará un poco de los conciertos que a él le han gustado o que más grandes se ha ido de lo que lleva de año. Si vosotros tuvieseis que destacar algo por vuestra parte de lo que habéis visto en esta primera mitad de año, Enrique, de lo que has visto, ¿qué destacarías? Dry River, pero vamos. Ah, bueno. Me lo pasé tan bien. O sea, lloré tanto. Y Bandana, cuando hablo de llorar literal. Porque cuando tocaron la de Me Falta el Aire, o sea, estaba con un amigo y estábamos los dos a paño tendido. O sea, te faltaba el aire. Bien. Sí, sí. Me faltaba el aire a mí. O sea, fue algo exageradísimo. Aparte, se pegaron como 2 horas y pico de concierto. O sea, fue una burrada. Y luego encima, cuando acabó el concierto, en vez de ir a los camerinos y tal, se salieron fuera de la sala, se estuvieron haciendo fotos con nosotros, firmando discos y demás. O sea, de hecho, Ángel, el cantante, me lo dijo en primicia. Dice, no lo digas por ahí y tal. Dice, pero vamos a Ripollet a finales de agosto. Dice, y hay otro festival que lo anunciarán en breve. Y a los pocos días lo anunciaron en Leyenda. O sea, yo, para mí, es el mejor concierto del año, pero con diferencia. Uh-huh. Bueno, pues mira, voy a meter el tema Me Falta el Aire, ¿verdad? Venga, va, cojonudo. Lo metemos y así Javier que nos diga pues su experiencia en esta primera mitad del año. ¿Cuántos pasos di de más para que creas que no tengo miedo de caminar? ¿Cuánto debo desandar para volver allí donde el tiempo no era fugaz? Hoy he vuelto a soñar que cambiaban las reglas del juego, que podías voltear ese viejo reloj de llevarme a casa hoy. Júrame que vas a hacer que pare. Haz por mí que pare. No quiero cargar con tu equipaje. Me va a faltar el aire. Verlos pasar, ¿dónde debo regresar para poder recobrar de nuevo la ingenuidad? Hoy he vuelto a soñar que perdía el respeto al tiempo, que podía ir hacia atrás, donde los falta. Ya hemos escuchado a Dry River, esa banda que emocionó al señor Enrique y que lo tiene enamorado desde el primer día que lo escuchó. Así que banda de Castellón, bandaza española que debería de tener mucha más fama, mucho más éxito del que está teniendo, aunque tiene. Dentro de lo que cabe del estatus nacional, estamos hablando de una banda que sí que se está ganando a pulso el éxito que está empezando a tener. Javier, tu medio año primero, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido y qué destacas? Bueno, ha sido escasito, nada fuera de lo habitual, ya sabéis. Un concierto esporádico, por ahí, y luego el festivalete de turno, bueno, que nadie conoce, que se llama Grajo. el concierto de febrero fue el de Épica, en Madrid, en la Riviera, y la verdad que estuvo bastante bien, bastante bien. Pena que fuera con los Apocalíptica, que hombre, lo bueno es que salió ¿cómo se llama? Frankie Pérez, y por lo menos hubo bastantes canciones cantadas con él, y ahí para mí la cosa funciona bastante bien. Ya luego el tema instrumental se hace más durillo, y más teniendo en cuenta que tocaban los segundos. Pero el concierto de Épica me dejó bastante contento. Ha sido la vez que he podido ver a Épica así más en cercanía, no en grandes festivales, y la verdad es que la experiencia se vive, es mucho más intensa, mucho más cercana. Y respecto al Graspop de este año, pues hubo bastantes, creo que pude ver 32 bandas en 4 días, un tour de force, hizo calor otra vez, no me lo podía creer, pero menos que el año pasado, no llegó a ser tanta ola de calor, pero estuvimos rozando los 29, y entonces, bueno, el último día bajó la temperatura y eso me permitió, pues bueno, el último día ver un poquito más. Como conciertos así para reseñar de esa jornada, pues podríamos decir que, vamos a ver, Dinosaurios, Motley Crue, nunca los había visto. Se vivió intensamente, la verdad es que me lo pasé bien, pero no sé si me lo pasé bien por ellos, por el sonido, o por toda la gente que me estaba pasando por encima, no lo sé. Sí, directamente, aquello es una locura. El de Pantera fue muy vivido, ya sé que lo criticamos, lo dije nada más terminar el concierto, os lo dije, a 50.000 personas les importa una puta mierda lo que nosotros opinemos, allí se vino a pasar bien y la verdad es que sonó cojonudo. El de Testament estuvo también muy, muy, muy potente, y cuando se acabó, pues la gente estaba, pero no sé qué les pasaba, estaban locos de la cabeza por pillar una púa de Skolnik, allí tiraron una baqueta y la gente acabó en el suelo, pero ya con aquello acabado, bueno, una locura, un locurón. El show de Airborne, que ya sabemos que son AC/DC 2.0, fue súper divertido. Ese show, ese primer concierto en festival por fin de Machine Head fue muy bueno, la verdad. Estuvo muy divertido. El de Guns N' Roses, mejor no nombrarlo, ¿vale? Ya lo dejamos para otra ocasión, de los Bluffs. Ghost va entrando cada vez mejor, la verdad, lo tienen dominado. Jugaron a ganar con una hora y cuarto de concierto de grandes temas, allí no fallaron ninguna. Épica volvió a tocar, pero a una hora intempestiva, con mucho calor y con el escenario que tenían preparado para Ghost, yo estaba en primera o segunda fila y casi no veía nada. Imagínate estar ahí casi no ver nada porque la banda estaba muy al fondo. Y bueno, uno de los actos que yo quería ver era los de Skid Row de 2023 con Eddie Grunwald, y la verdad que me lo pasé muy bien. Un show a buena hora, muy divertido, y reconozco que pocas veces me ha pasado, pero cuando terminaba el concierto con Youth Gone Wild, yo noté una energía que me recorría el cuerpo de repente, una adrenalina, no sé dónde surgió, yo empecé allí a saltar y a brincar y a cantar como un poseído, y bueno, te juro que acabó aquello y yo estaba nervioso, digo, ¿qué acaba de ocurrir? O sea, fue una regresión, una posesión al año 91, pero brutal, ¿sabes? Fue como, no soy yo, oh, ¿qué es esto, Dios mío? Quiero más. Lamentablemente, muy bien, muy divertido. Fue otro festival para el recuerdo. Y aparte pude marcar dos X muy bonitas, que fue por fin ver a dos bandas como Symphony X, que cuesta verlas. Y la verdad que ahí estuvimos. Y a continuación, porque además fue seguido en el mismo escenario, terminar de ver Symphony X y pasar a Evergrey. Y fue... ya con eso estaba servido. Yo ese día ya, no, ya, ponme lo que quieras, que yo ya... No, me pinchas y no sangro. Bueno, pues para que continúes con la posesión, pues metemos el tema de Skid Row si quieres. Va, preséntalo tú. ¿El Youth Gone Wild? Come, claro. Por supuesto. Bueno, ¿qué más decir? Con este tema está acabando Skid Row todos sus conciertos, parece ser. Los presentan con Eric Grunwald, que es un cantante como la copa de un pino, que puede con todo. Y la verdad es que, aparte de que, ¿cómo se llama? Scotty Hill parece, ¿sabéis? El de el que sale en Con Air, el mexicano, Treviño, Trejo, no, Dani, sí, Trejo. Dani Trejo. Tío, te juro que es Dani Trejo, es el clon de Dani Trejo. Lo tenía delante, él me miraba, yo lo miraba y decía, no es Scotty Hill, es Dani Trejo con una guitarra, ¿eh? Y se lo estaba pasando de muerte. O sea, chicos, volvemos, Youth Gone Wild, el Skid Row 2023, sí que vale. Quería dejar pasar la ocasión de comentar un poco desde la última vez que nos juntamos y que hablamos, pues los conciertos que he podido ver, bueno, un pequeño resumen, ¿vale? Porque he visto algunos así más locales y de menos calado, pero sobre todo los tres más importantes que he visto de bandas internacionales y de gran calado, ¿vale? Os voy a comentar ligeramente un poco mi experiencia con esos tres, ¿vale? El primero de ellos, que fue en marzo, fue de un solista, un bajista en este caso, que pertenecía, yo creo que a una de las bandas más importantes de la historia a nivel musical, de todos los estilos y géneros, que es Pink Floyd, que bueno, no entra quizás dentro del género del metal, pero es rock con mayúsculas, casi incalificable lo que hacían Pink Floyd, muy, muy influyente en otras muchísimas bandas que nos gustan, del género que nos gusta, y bueno, la verdad que yo a Pink Floyd los tengo en un pedestal, lo escucho muchísimo cuando puedo en casa, y bueno, pues fui a este concierto de Roger Waters en solitario, que al final, aunque tiene canciones propias, no deja de ser una gira prácticamente homenaje a Pink Floyd, porque todas las canciones son prácticamente todas son de Pink Floyd. También es cierto que Roger Waters fue el principal compositor de la banda y que tiene prácticamente todos los derechos de las mejores canciones del grupo. Así que bueno, este concierto estuvo muy envuelto en polémica, pero eso es normal, en todo lo que rodea a Roger siempre pasa eso, es una persona muy polémica, siempre está metido en fregados, en historias. Venía, de hecho, que le habían cancelado un concierto en Frankfurt, en Alemania, y bueno, siempre dando una nota, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que ya hemos hablado algunas veces, y que a veces si nos centramos en lo que es el personaje o el artista, en lugar de la música, dejaríamos de escuchar a muchas bandas. Y nada, el concierto impecable, o sea, fue en el Wizzing, en Madrid, un concierto impecable a nivel de sonido, a nivel musical, llevaba una banda impresionante. Y bueno, pues no alargarme mucho, os lo recomiendo encarecidamente si tenéis ocasión de ver a este hombre, que creo que ya no le quedan a muchas giras. Merece la pena verlo y disfrutarlo. El segundo concierto que voy a comentar fue de otra banda que también sabéis que me encanta, que tenía mucha, estaba deseando que llegara ese día, que fue a Lord Rammstein en el Civitas, se llama ahora, el Civitas Metropolitano de Madrid. Y bueno, yo creo que ese concierto, que además cogí una entrada de Power Song, de lo que sería el Golden Cycle, en otros conciertos, bueno, una zona que está muy pegada al escenario, y dado el despliegue que había de medio en ese escenario, es que a mí me dejó totalmente apabullado esa puesta en escena. O sea, todavía recuerdo escuchar el tema Sone con esos fuegos, parecía que estaba en mitad de un bombardeo, o sea, impresionante, de verdad. Yo creo que a nivel de audiovisual, en cuanto a espectáculo, voy a ver ya pocos conciertos que superen eso, bueno, que incluso lo igualen, o sea, creo que ya he llegado a sumo en ese sentido. No voy a hablar ni siquiera del tema musical, que también me encanta, pero estoy hablando estrictamente del tema audiovisual, creo que es una cosa que hay que vivirla, o sea, ver a esta banda en directo alguna vez, y que en cada gira se van superando. No sé si vuelven a venir, que se van a inventar ya, porque la verdad que yo lo he visto ya cuatro veces, y en cada ocasión he ido superando la puesta en escena, y cada vez más bestia y más impresionante. Igualmente venían también con un halo de polémica por la historia esta de Till Lindemann, de abusos y tal. Bueno, no parece que por ahora todavía no se ha demostrado nada. Seguramente cuando el río suena agua lleva, yo ahí tampoco quiero entrar, pero bueno, en el momento que estoy grabando este audio parece que la cosa se ha diluido un poco y no parece que vaya a ir a más, pero quién sabe. O sea, yo ahí no quiero entrar, se ve que el chico este, pues bueno, no me extrañaría que fuera verdad, pero la verdad que hasta que no se demuestre lo contrario, todo el mundo es inocente, así que mejor no pronunciarse. Y por último, que hace muy poco de eso, de este concierto que voy a comentar, que fue los Iron Maiden en Murcia, otro pedazo de banda que me impresionaron, aunque siempre las expectativas estaban muy altas con ellos, porque creo que hay pocas bandas en el mundo que mantengan ese nivel de calidad en los directos durante una carrera gigantesca, y no sé cuántos conciertos pueden tener a su espalda. pero es que son una garantía, la verdad que son una garantía de calidad. Y que lo único que te puedes quejar en un concierto de Iron Maiden es del setlist, que te guste más o menos, porque ellos van a hacer siempre un espectáculo impecable. Eso es así. En este caso, la gira que hicieron en España, había tres conciertos. Dos de ellos, el Barcelona y Bilbao, eran en pabellones, y este de Murcia era en un estadio, en la Nueva Colombina, el estadio de fútbol de Murcia. Y bueno, creo que ahí sí que penalizó ligeramente un poco el sonido, el escenario que llevaban y todo lo que llevaban está preparado más bien para salas no pequeñas, pero quizás más cerradas, a pabellones grandes. Y aquí yo, personalmente, esto es una opinión estrictamente mía, porque además casi nadie de mi alrededor que fue conmigo ni que haya yo leído se ha quejado de esto, pero a mí me pareció el sonido un pelín difuminado en la zona que yo estaba, que era una grada lateral, la lateral izquierda, pero nada, nada que no me hiciera disfrutar del concierto en ningún momento. Y que bueno, como ya sabéis, era la gira de una mezcla más o menos del Somewhere in Time y el Senjutsu, que tenía el aliciente de escuchar a Alejandro el Grande en directo, y que por supuesto no defraudó. Fue una canción que tocaron espectacularmente y que la gente tenía muchas ganas de escuchar, y todo lo demás, la verdad que ninguna pega. Y bueno, ya sabéis, hemos hablado muchas veces de el tema de escuchar siempre la misma banda, los dinosaurios, tal. Bueno, yo personalmente, una cosa no quita la otra. Cuando tenga que ver bandas pequeñas las veré, pero Iron Maiden, si tengo otra ocasión, iré, ¿vale? Porque la verdad que es una banda que me encanta y que sé que voy a disfrutar mucho de su directo. Y nada más, ¿vale? Pues ya he tenido otro concierto y tal, pero bueno, eso ya comentaremos más adelante. Venga, chicos, un saludo. My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small for thee. Y mientras aquí estábamos nosotros discutiendo con Enrique otra vez, porque está otra vez haciendo de hipster aquí detrás, está boicoteando Rock Entre Amigos. Al final se tendrá que montar su Rock en Solitario. No sé cómo se llamará ese podcast. Rock en Solitario Podcast. Bueno, eso el futuro dirá. Rock para mí. Bueno, mientras estábamos aquí discutiendo, pues habéis escuchado a Estopón hablar de sus conciertos que ha ido, lo más representativo, lo que más le ha gustado. Y habéis escuchado a Alexander the Great. No sé si la habré podido meter de algún concierto que ha hecho los Maiden o la original del Somewhere in Time. En el momento de la edición sabremos. Bueno, yo tengo que decir que he ido a pocos conciertos, no he ido a muchos. Pero bueno, espero que en el Leyendas resacirme un poco de todo. A mí me gustan más los conciertos pequeños, eso sí que tengo que decirlo. Y tampoco, bueno, en el audio de Leyendas que haremos Enrique y yo ya diremos. Pero sí que tengo que decir que este año ha salido en directo un disco de la gira que hizo por la península ibérica Los Rebellion. Banda que yo amo y adoro. Y casualmente el concierto que han sacado es del concierto en el que yo estuve. Y se me escucha al final hablar, imagínate. Así que voy a meter un tema de ese disco en directo, de Live Iberia, X Live Iberia. El tema es Kiev, porque lo dedicaron también un poco a... porque empezó la guerra entre Ucrania y Rusia. Y así que al final podréis escuchar como uno aplaude y grita un poco. Y dice alguna palabra. En valenciano, por cierto. Así que nada, vamos a escuchar este disco en directo que para mí es mítico, memorable. Rebellion, banda que adoro, lo sabéis demasiado Javier y Enrique, que es una banda que flipo con ellos. Y que no sé por qué, para mí es especial. Así que nada, escuchamos a Rebellion y nos vamos ya acercando al final de este Rock Entre Amigos, primer programa de la temporada. Tres valientes y un mequetrefe. Ladies and gentlemen, there is something special about this song. It was not special about 10 years ago when we wrote the song, but after recent political events, we have changed our program and we have retaken this song into the program. The chorus says, standing mighty and strong, and the chorus says, never to fall, and it's a song about a town in Ukraine. And I would like to say to Russia, fuck you, Putin! Nobody needs this stupid war in Europe! And for you, Mr. Putin, we play Kiev. They went on to build a town on the upper spine, to rise mighty and strong. Look out, friends, there she lies in the day's fading light. The mighty city of the Rus and all her beauty and pride. Rising mighty and tall, the castle guarding your walls. On the upper shores you stand, the rivers rule you defend. Kiev, Kiev, never to fall. Kiev, Kiev, rising mighty and tall, the castle guarding your walls. On the upper shores you stand, the rivers rule you defend. The sea, and we enjoy it all for a while. Stylist, we're here, about to wrap into your hand. Thrasher is a bean like Loki's child, taking the lives of many a man. A truth behind me and wild. Rising mighty and tall, the cosmic god in your halls. Forget what shores you stand, the river's rooted in fact. Mighty and tall, the castle god in your walls. On Jeffers' shores you stand, the river's rooted in fan. Oh, KFKF, never to fall, KFKF. Thank you, friends. Yes. Thank you, my friends. Bueno, ya estamos finalizando el programa. Antes de eso, nos faltan unos temas por poner. Vamos a escuchar Death and Legacy porque tocan en Leyendas, así que, Enrique Sobrino, no sé si los llegarás a ver. Sí. Ya en la crónica, de nuevo, hablaremos y si no, pues ya veremos si hacemos varios audios y que los metas aquí. Así que, bueno, una banda que como con Dark Embrace parece que este nuevo disco, creo que han tenido cambio de cantante también. Death and Legacy, los primeros no fueron con la misma cantante, creo. Los primeros no. Este es el segundo ya, con es el Cynthia, segundo ya con Inferno. Vale, correcto. El Inferno y este último. Exacto, Inferno, efectivamente. Bueno, te ha entrado en vena también Death and Legacy, Javier. Ya me habían entrado bastante bien desde el Inferno, la verdad, y que aparte de tenerlo físicamente, pues todavía reconozco que en el móvil lo tengo en versión digital desde entonces, ya son años y todavía no lo he borrado, algo querrá decir. Lo mismo le está ocurriendo a este Dark Prophecies, en el que la verdad es que hay unas cuantas colaboraciones muy buenas, pero que el resto del trabajo, este death metal melódico, le sale muy bien. El tema que vamos a poner hoy, el Crawling Chaos, la verdad es que es uno muy muy muy bonito, muy, vamos a decirlo así, muy bonito, pero por el juego de voces que llevan, además con una crack como es Rosalía Sairem de Therion, ¿vale? Que ya son también palabras mayores. Y la verdad es que es una de esas bandas que me duele efectivamente van a tocar en Leyendas, tocaron en el Rock Imperium, pero a mí todavía se me sigue resistiendo. Si me oís desde aquí, aunque esto cuando salía esto en septiembre, para septiembre. Vale, chicos, esto va a salir el 1 de septiembre, os doy hasta el día 24 para que habléis con los de Hueso Producciones y os metan con la ira de Rage, porque esto es lo único que puede solucionar un mal mayor, vamos. Recomendado, yo es uno de los discos que tengo en el top, pero en el top bien arriba de lo que viene a ser este 2023. El otro, por dejarlo nombrar, ya que Enrique parece que se ha olvidado después de dar el coñazo muchísimo, es El Delegado de una Tragedia. Efectivamente, es muy buen disco, siendo cantado en castellano, la verdad que es un trabajazo. Y este Dead Legacy junto al The Dark Embrace, todo bandas españolas casualmente, pues están en mi triunvirato de lo mejor de este 2023 hasta el momento. Y son los discos que realmente me han sorprendido y me han enganchado muchísimo. Miren, a ver, señores americanos, señores europeos, pónganse las pilas, porque aquí los españoles os comemos la tosada. Claro, si pones el de Black Hunter, que fue el del año anterior, estás haciéndote Spanish. Yes, the Spanish Revolution. Joder. ¿Tienes que decir algo, Enrique, de Dead and Legacy? Pues que tengo muchas ganas de verlos en concierto, la verdad. Me llegó el promo. Cuando escuché el promo flipé. Me acabé comprando el disco y la camiseta. Y la verdad es que tengo muchas ganas de verlos porque es una de las bandas que me ha sorprendido mucho. Aparte fue más o menos por la época también de principios de año, cuando salió El Delegado de una Tragedia y el de Dawn of Extinction. Y la verdad es que son tres muy grandes discos. Legado de una Tragedia no me he olvidado de él, ni mucho menos. En el top estará, porque me tocará hacer top nacional y top internacional otra vez, porque si no es imposible seleccionar 10 de todo. Y bueno, de hecho ha salido la versión instrumental de todo el disco ahora, no sé si lo habéis oído. Y la verdad es que de esas Legacy pues tengo muchas ganas de verlo, la verdad. No puedo decir más, y espero pasármelo muy bien con ellos en el concierto. Espero poderlos ver después del concierto y hacerme alguna foto con ellos, pues ojalá me molaría, porque es una banda que me gusta mucho y tengo muchas ganas de verla. Pues bueno, poco más que decir, así que vamos con ese The Crawling Chaos de los Death and Legacy. Yeah. parece que ya hemos entrado en el bloque nacional. Esto parece un Real Metal Magazine. Sí, ¿no? No puede ser, ¿eh? No puede ser. Me lo voy a hacer mirar. Eso mola, porque continuamos con Blue Touch, banda que, bueno, que también le ha volado la cabeza un poco a nuestro amigo Enrique Sobrino. Un estilo de música que hoy estás un poco sorprendente, porque ya una de las bandas que habías elegido tampoco está dentro de tu estilo habitual. Y estos Blue Touch van más para el hard rock, más clásico, fuera de ese power habitual de doble bombo. Te estás haciendo también un poco más variopinto, Enrique. Sí, sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que este grupo me ha sorprendido mucho. Y me ha sorprendido más todavía saber que es una banda que existe desde los 80. Sí. Y que viví, y que son de al lado de donde yo vivía, de Cornellá, son de Hospital de Llobregat. Y bueno, sabes aquello de las casualidades de la vida, que cuando hago reseñas siempre digo que redes, tal, no sé qué. O sea, todo esto vino porque Santi, el guitarrista, Santi Leal, me añadió como amigo en Facebook. Y yo no sabía ni quién era. Yo miré un poco, digo, ay, parece que es músico y tal. Bueno, pues lo acepté. Y ahí quedó la cosa. Y en uno de los podcasts del octavo día de Radio Cornellá, vi que en un programa los entrevistaron. Ah, entrevistamos a Blue Tax, no sé qué, escuché la entrevista, escuché algunos temas. Y claro, Santi Leal, este chico me suena a mí de algo. Los temas que escuché me gustaron mucho. Busqué el disco, lo escuché, me gustó bastante. Conforme lo iba escuchando, me gustó más. Y bueno, hablé un día con Santi. Le dije que cómo podíamos hacer, porque quería comprarle el disco y tal, porque encima tocaron en Barcelona el 3 de junio, creo que fue, que no pude ir porque estaba de baja, y vendían una edición especial en vinilo y tal, con el libreto más grande, porque la portada es muy bonita y tal, y bueno, conseguí que tener el CD y el vinilo, y la verdad es que es un grupo que me, dentro de no ser mi estilo, me gusta mucho por la fuerza y por la rabia y por el cachondeo que tienen en las canciones y el buen rollo y tal. O sea, es muy, es un disco que me gusta mucho y es muy recurrente, lo pongo casi todos los días. Y el tema este en concreto, el que no haya tenido una Caroline en su vida, es de Caro Caroline. Es que la letra es acojonante, o sea, es buenísima. Y bueno, espero que os guste, porque a mí ha sido una de las grandes sorpresas. He tenido el placer de entrevistarlos también, que supongo que en breve saldrá la entrevista también publicada para Rumanía. Y la verdad es que una de las grandes sorpresas de este año. Y me han gustado mucho. Genial. Pues bueno, vamos con ello. Dulce Caro Caroline. Porque las musas que me quieren Y nos acercamos hacia el final del programa ya, definitivamente. Vamos hacia el último tema, pero antes de eso, pues bueno, porque vamos a despedir ya con el recuerdo de la quedada. Así que, Javier, tú y yo nos veremos en la quedada el 23 de septiembre, ¿no? Of course, my dear. Bueno, concierto molón. Bleach to Nowhere, Embersland y Diabolos in Música, que será con los que vamos a despedir. Otras tres bandas nacionales que creo que tienen un nivel. Comparando estas bandas, has hablado de Death and Legacy. Joder, es que tenemos bandazas que compiten con bandas como Arch Enemy, como Delain, como con las bandas que quieras. Yo creo que tampoco con Épica, que tampoco hay tanta diferencia. A mí, por ejemplo, Diabolus in Música los pongo sin ningún problema a la altura de los de Épica y cualquier de las otras bandas también, Javier. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, lo puedes poner por encima de Amarante, tranquilamente, no hay problema. Sí, no, va la cosa bien. Además, esto ya es dedicación extrema. Yo voy a ver a Diabolus in Música el 23 y a la quedada, pero es que el día 2 de septiembre, milagrosamente en Tenerife, tenemos el Apocalipsis Fest, en el que toca también Diabolus in Música, festival al que voy a acudir. Así que espero tener doble y buena ración de estos músicos sinfónicos. Bueno, ha venido una invitada, mi hija Andrea, que la conocéis. Hola. ¡Oli! Y Nati. Nati la veremos, a Nati la veremos en el Leyendas del Rock. En el Leyendas del Rock, lo pone la camiseta tranquilamente. Spoiler. Así que sí, nada, a Nati la veremos en el Leyendas del Rock, Enrique, así que nos juntaremos. Venga. Y bueno, ella es la que hizo los dos programas de Divina Juventud. Uh-huh. Así que imagínate, esta forma parte de Rea, esta es la que nos tiene que suceder. Mira, una vez estamos, te pillo. Ponte ahí el micrófono. A ver que nos conteste. ¿Cómo ves el futuro de la música rock? Calvo. A ver, yo creo que va a continuar. Yo tengo esperanza de que vaya. Sí, bien. Pero no hablamos en el sentido si va a continuar o no, porque continuar va a continuar. Vale. No tengas vergüenza y levanta la voz. Como si estuvieses cantando en el Leyendas del Rock. Sino, ¿tú crees que las bandas van a poder lograr vivir de la música o que haya alguna banda que pueda sustituir un poco a las grandes que hay? Sustituir no lo sé, porque las bandas que hay, pues no sé yo si es posible sustituirlas, pero sí que van a poder vivir, sí, porque de hecho ya hay bandas de rock de jóvenes que están pudiendo vivir. ¿Sí? No muchas, pero alguna hay. Bueno, entonces, no yo lo creo, sé. No muchas, ojalá hubieran más, pero yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Tú crees que pueden vivir de los formatos que están ahora establecidos, como es Spotify, Tidal y tal, y tocar en directo y que el formato físico desaparezca? ¿Tú crees que de eso van a poder sobrevivir? Pues no lo sé, pero sí que es verdad que con los conciertos sí que tiran mucho. Entonces, sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Bueno, yo tengo esperanza. Ha venido aquí la positividad. O sea, esto no nos lo esperábamos. Vamos a acabar en alto el Rea este. Yo creo que sí. Bueno, Nati, muchas gracias. Ven aquí, chiquilla. Bueno, ya quedamos para ir para allá. Nos vemos. ¿Cómo vais? ¿Sabéis algo? Pues vamos hablándolo, ¿vale? Nati, bueno, tú puedes hablar también. Adiós, Ander. Despídete de la gente. Pero adiós. Dios. Ya me pasaréis más entrevistas. Bueno, la traducción, ¿no? Esto es acabar un Rea de manera sorpresiva. Y ahí tanto. Pues eso, me he perdido un poco. Pero bueno, 23 de septiembre, quedada. Diabolus in Música, Bridge to Nowhere, Embersland, a Sobrino, ya lo habremos visto. En el Leyendas, nos veremos con Nati. Y nada, yo creo que toca despedir. Nos despedimos con Diabolus in Música, que será la banda que se encargará de despedir ese concierto, ese festival, ese pequeño concierto donde si no pasa nada nos veremos varios seguidores de Rea, de Rogo Entre Amigos, el tema Our Last Gloomy Dance. Señores, ha sido un auténtico placer de nuevo este programa tan sorpresivo. Igualmente, siempre es un placer estar a vuestro lado. Tú ya sabes que yo lo hago todo por la camiseta. No sé. La que no se ha quitado, la que no se ha quitado y no se ha lavado. Si me la llevas a la quedada, te la lavo yo. A ver, yo lo que espero y lo que procede ese día es que todos vayamos con la camiseta. Por favor, que lo no me falle. Hola, esto sale en septiembre. Sí. El 23, todo lo que vaya a la quedada, tienen que llevar la dichosa camiseta Metal Rea, por favor. Bueno. Eso tiene que ser una ola por la calle llegando. Y si no, a ver si hacemos una para ese día, que también tampoco estaría mal tirado. Hacer alguna camiseta lo veo. Exclusiva. Iremos trajiñando algo. De verdad, pareja, ha sido un auténtico placer darle las gracias a Alfonso, a la cuarta pata, que hoy no ha podido estar. Hoy hemos sido los Rage del Traped y del Missing Link, no del Blanking Mind, pero bueno, como siempre lo hemos tenido en espíritu y en audio. Y bueno, como siempre, nos despedimos de nuestros seguidores, de nuestros escuchantes en este primer programa. Esperamos que la temporada sea por lo menos a la altura de las anteriores y que nos acompañéis en este viaje. ¡Hasta la próxima! Venga, un abrazo a todos. Chao, gente.